Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su, digamos amigo por el día de hoy, Rul la Mutarrata del Yermo Bien Jurásico. Con tu micrófono enchilado. Ay, se me cayó el micrófono, estamos desayunando, se me cayó el micrófono en mis huevitos guajillo y chin. Bueno, después de una lavadita ya todo funciona normal, aunque huele sabroso el micrófono. No te lo quieras comer. Ya no, bueno. Es un problema. Exactamente, pues sí, como comenta mi carnal, estamos desayunando, esto es El Café Comiquero y les recordamos que nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente comparten el programa semana con semana. Que honestamente, por lo que estamos viendo, es más bien gracias a Spotify. También, la verdad, sí. Y la descarga directa, ¿no? Desde luego en Arca, que sí. Esa nunca falla, ¿no? Y bueno, esperamos que no falle. Y también pues nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Y también les recuerdo, el correo electrónico es elcafecomiquero@hotmail.com. Y vístenos en YouTube de vez en cuando, ahí hay a veces algo de contenido, un poquito entretenido. Échenle un ojo y pues, ahí, eventualmente subiremos más cosillas, ¿no? Sí, sigan en la cuenta de Instagram de mi hermano, él quiere ser influencer o algo así. No. Todo lo que tienes que hacer es poner más fotos de tus perritos y santo remedio. Ah, eso sí, siempre jalan, ¿eh? Porque mis perritos son asombrosos. Aparte están bien pachones tus mendigos perros. Ah, sí, sí, entró en la onda el Kaiser y la Brownie, son hermosos. Así es, canal, pues bueno, va a ser muy rápido esta primera, entre comillas, mitad. Porque, pues vamos a ver Godzilla. Ya nos toca ver Godzilla 2, King of the Monsters. Así que pues vamos a platicar algunas cositas también que han pasado en la semana antes de ir al cine. Entre ellas, más cine. Hay mucho cine, de hecho, sí. Muchas noticias fueron de cine en esta ocasión. La primera, pues bueno, vamos a de una vez pues, darnos de topes con el tema. Para muchos espinoso, para nosotros es simplemente está bien. Parece que sí se confirmó por completo a Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne, Batman. Sí, efectivamente. Variety lo reportó ya como confirmado. También comicbook.com lo reportó igual. Aunque comicbook lo toma de Variety. Ah, exactamente. La realidad es que decían que todavía había una prueba de vestuario con Michael Holt. ¿Cómo se llama? Beast. Beast y o Noxus. Exactamente. Ustedes digan. No es Michael, tiene otro bueno, pero bueno. Nicholas Holt. Nicholas Holt. Había una prueba de usuario con él y con Robert Pattinson todavía. Sin embargo, pues bueno, ya. Todo apunta, ¿no? Y creo que falta un statement nada más por parte de Warner, que están negociando el tema de que sea una trilogía. Lo cual me parece como completamente razonable, ¿no? Sí, el reporte era ese, que por lo menos para ¿cómo se llama el director? ¿Michael Reeves o Jonathan Reeves? Bueno, el señor Reeves. Mark Reeves, ¿no? Ok. Él sí ya firmó por una trilogía. Ok. Robert Pattinson, no necesariamente. A lo mejor el asunto ahí es con el actor, que sí esté de acuerdo en... Pues es un compromiso a varios años, sí. Eso es, o sea, unos 6, 7 años por lo menos. Y deberían negociarlo a más películas, no nada más a aparecer como Batman en Batman, sino muy seguramente estarían pensando en una nueva Justice League bien hecha, un reboot de la Justice League, no sé. O apariciones en otro lado, ¿no? Un soft reboot, porque todavía tienen a Diana ahí. Y a Aquaman. ¡Ay, Aquaman! O sea, Superman y Batman. Pero los demás sí, bueno, y creo que tampoco Flash. Creo que también ya... Ramírez ya se bajó del barco. Sí, al igual que Cyborg. No sé cómo pobre se llama el actor, cuate, perdón. Sí, pero... sí, no les fue nada bien. Pues así es la vida a veces. Sí, exactamente. Igual, bueno, Henry Cavill, pues Él es asume que todo ya no, se acabó su tema. De hecho, de hecho sí se acabó cuando por fin se anunció que ya empezaba a rodar la serie de The Witcher, que ya terminó su rodaje. Ya acabó. Él había dicho Superman ya no, ya está aquí. Sí, que ya acabó el rodaje del brujero, ¿no? Ya acabó, exacto. Pues que bueno, ya dice, se espera que se estrene en diciembre. Así es. En diciembre de este año podremos ver The Witcher a través de Netflix. Muchos dicen que es el sucesor espiritual de Game of Thrones en temas de que pues está basado en libros. Y son muchos libros y pues espera que sea una cosa así. Pero la realidad es que no veo a los mismos fans de Game of Thrones viendo The Witcher, ¿eh? No al mismo demográfico en total. No sé cuál vaya a ser en realidad el tono que vaya a tener la serie. Supongo que va a ser algo mucho más centrado en los libros. Menos, ¿no?, en los juegos, ¿no? Exacto. Por lo cual podemos... es que fíjate... no quiero decirlo así, pero... sí se parecen un poco en el sentido... O sea, nada que ver en la historia, nada que ver en la trama, pero... hay algunos temas que se llegan a aparecer. O sea, hay mucha violencia, muy gráfica. Hay muchos desnudos, muy gráficos. O sea, seguramente para los que quieren ver sangre y desnudos en la televisión, pues les va a gustar la serie, ¿no? Acaba las similitudes con Game of Thrones. Hasta, ¿no?, ahí quedan. Y, a lo mejor, y más o menos el setting medieval y demás, ni siquiera se parecen en el sentido de... Game of Thrones va por algo más al estilo como Inglaterra, como Francia, etcétera. The Witcher, pues como el escritor es polaco, se va más bien por Europa del Este. Checoslovaquia, Ucrania, que técnicamente todavía es Europa. Es más gypsy el asunto, ¿no? Un poquito más. No sé qué tan correcto sea decir gypsy o no, pero... Porque no sé si realmente esté basados en ellos... En la gente al gitana. Menos la música que de repente utilizan en The Witcher se oye muy gitano. Toman mucho del folclore húngaro. Ok. De ahí va mucho el asunto. Es una serie donde hay un cazamonstruos y hay muchos monstruos también del folclore de Europa del Este. Baba Yaga. Ándale, exactamente. Toman también mucho de ahí. Realmente. A John Wick. incluso en el setting medieval hasta ahí difieren. O sea, realmente lo que se parecen es en hay violencia y hay encuerados. Y está basado en libros. Y ahí quedó. Que ahora hay más libros del brujero que de Game of Thrones, ¿no? Sí, creo que ya van 9. Song of Ice and Fire, ¿no? Sí, ya van 9. ¿Nueve hace libros? Poco salió otro. Es prolífico el señor, ¿eh? Sí, que ahí les va. Quieren un detalle curioso de Sapkowski. Él de profesión, por supuesto, es escritor. Pero él no empezó siendo escritor, él no estudió literatura ni nada, estudió contabilidad o algo así. Ok. Es serio, es completamente serio. Tengo esperanzas. Y después dijo, no, mejor me dedico a esto que es más pachón. Tengo esperanzas todavía, carnal. Hay muchísima, es que, a ver, uno está... Bueno, Gail Simone era estilista. Ella era estilista. Es que muchísima gente que tiene su profesión, en medio de los cómics, en medio de literatura, pues, prosa normal, etcétera, que... estudiaron una cosa por si acaso, porque pues también hay que comer, ya ni modo. Sí. Pero que su pasión los llevó por otros lados. O sea, no hay fijón. No me acuerdo, ahorita hay una ilustradora que ahorita no me acuerdo quién es. Y les juro que para la siguiente semana les tengo el dato. Que ella estudió, o sea, ella es abogada. Es abogada. Pero pues le gustaba la ilustración, pero le hizo caso a su mamá de, pues sí, mejor me meto de abogada por si no la hago, ¿no? Y resulta que sí la hizo. Pero bueno. Pero ahí está el dato, ¿no? Pues muy bien, carnal, pues interesante eso. Pues sí, como dices, Robert Pattinson, volviendo al tema de Batman. Yo no tengo un problema con que sea ese Batman, la verdad, en absoluto. Creo que, como tú bien dices, tú ha trabajado en otras películas que yo no he visto. La verdad, yo no he visto su capacidad actoral fuera de las dos veces que tuve que ver las de Crepúsculo. Bueno, la primera y la segunda en un camión. Pero más allá de eso, pues no sé qué más ha hecho. Por lo tanto, pues yo sí le doy completamente el beneficio de la duda a Matt Reeves y a Robert Pattinson con esta nueva franquicia, la verdad. Sí, muy al estilo de esta Kristen Stewart. También es una gran actriz que en su papel en Crepúsculo pues no la dejaron hacer mucho. Igual con Robert Pattinson, ¿eh? Pues sí, porque pues si te dan... pues diálogo que escupir, pues lo escupes, ¿no? O sea, y aparte, pues te están pagando bien para eso, pues ¿qué les vas a decir, no? Sí, digo, se echaron una, ¿qué fue? Tetralogía, ¿no? Tetralogía de películas. Fueron cuatro. ¿O trilogía? No sé. No sé si fue una, creo que la última fue tipo Harry Potter, ¿no? De que se dividió en dos la película. Ah, ok. No estoy muy seguro, a lo mejor estoy inventando, pero se metieron muchas películas, ¿no? Y la verdad, no son, no eran, la verdad es que no eran nada buenas, pero es lo malo, ¿no? Que luego tendemos a encasillar al actor en esos papeles, ¿no? Sí, claro. Cosa como le pasa al pobre de Hugh Jackman, ¿no? Que pues... Ah, sí, todos queremos que siga siendo Wolverine. No, también dan para otras cosas, ¿no? Y ahorita están fuertemente promocionando su show musical. O sea, porque a él le gusta, hace musical y canta y toda la onda. Le gusta. Entonces, como que está queriéndose distanciar más o menos ya del personaje. Lo cual hace bien. Ñoña. Hace bien, honestamente. Solo Ryan Reynolds no lo deja. Porque es Ryan Reynolds, ¿no? Ryan Reynolds tiene un campamento afuera de la casa de Hugh Jackman, así de Hugh, una última vez con sentimiento, ¿no? Sí, no. ¿Que no? ¿Entiendes? No, largo, güey. Digo, Ryan. Sí. Por otro lado, Ryan, de veras que abraza su nerdez a todo lo que das. Y por supuesto. Su estatus ñoño, ¿a poco? Su estatus ñoño es altísimo. Sí, o sea, ahora es Deadpool y Pikachu, ¿no? Me encanta que sea Pikachu. No lo he visto, pero... Yo tampoco, pero me encanta que el hombre haya sido Pikachu. Muchos dicen que es que se les hacía muy raro que... Pues veían el Pikachu todo bonito y demás, pero pues con la voz de un hombre adulto, ¿no? De Deadpool. Y pues es que ese es el punto. Si hubiera sido otra voz, o sea, hubiera sido como que Pikachu hablando, pero en voz pachoncito, hubiera sido una buena película de Pokémon. Pero no es la idea, por lo que me dicen, no es la idea de Detective Pikachu. La idea era hacer una historia de comedia en el setting de Pokémon, que es muy distinto a hacer una película de Pokémon. Que a mí lo que me dijeron es que se parece mucho a Zootopia. En la onda así de, pues como que los de detectives, de como que el pez fuera del agua, el ¿de eso va Rocky, a Zootopia? Yo jamás la vi. Así, algo así dicen. Por otro lado me dicen que Zootopia también es como... Es Blacksad en clasificación A, ¿no? Gracias al cielo. Sí. Efectivamente. ¿No? Hay muchos furros de repente. Saludos a todos los furries. Saludos a todos los furros. Los amo, pero... ¡Santo Dios! Sí. Pero de repente... Dejen mi timeline en paz. Nada, ¿cierto? Y en otros temas también de cine, carnal. Sí. Lo que habíamos mencionado acerca del buen Tom King. Sí. Que Tom King ya se había ido, ¿no? O sea, o sea, había salido de Batman, ¿no? Lo que se esperaba. Y muchos especulaban. Bueno, se especuló obviamente que por el tema de ventas. Y creo que tiene mucho que ver, porque tiene su miniserie de Catwoman. Y por otro lado, pues vemos que ahora tiene más trabajo el señor. O sea, así como que diga se queda sin chamba, pues la realidad es que no. Tiene un trabajote. Tiene un proyectote en puerta. Pues que es un game changer para él, ¿eh? Sí, que honestamente buena parte de su chamba va a ser aprender. Sí, por supuesto. Porque él no sabe. Digo, no sé qué tanto sepa. O sea, no sé qué tanto sepa escribir cine. Por ahí, de hecho, en el café nos lo preguntaron en un post en Facebook. De, oye, ¿el señor ha escrito cine? La verdad, que yo sepa, no. O sea, me puse a buscar su... En sus créditos no hay nada de cine. No hay nada. Que eso no implica que quizá tenga la formación para hacerlo o haya estudiado para hacerlo. Quizá, eso sí. Ahora, que ya lo haga, digamos, ahora sí... a Davis, pues va a ser la primera vez. Sí. Y para eso pues no va a estar solo, ¿no? Ava DuVernay va a ser la coescritora. Más bien él es el coescritor de Ava DuVernay. Sí, o sea Ava DuVernay es la escritora principal y pues va a requerir la ayuda de Tom King. Él es el segundón en esto. Exacto. Lo cual es normal, ¿no? Porque es un principiante. Y qué bueno que lo vea así, porque luego hay quien se quiere poner a dirigir y ni sabe, digo, Frank Miller, ¿no? Por ejemplo, es el problema. Sí, no, a ver, aguanten a niveles, ¿no? Sí, exactamente. Pero me gusta la idea porque una... Creo que ya sé, la historia de Mr. Miracle, de Tom King y Mitch Gerads, creo que ya permeó tanto en la mente del fan acerca de todo el mitos de los New Gods, que hacer una película de los New Gods sin esos dos como que me hubiera sabido raro. Por ahí andaban haciendo un fan casting que me hubiera, no sé, no estoy muy seguro qué te parecería, pero Gwendolyn Christie como Big Barda. Yo creo que sí, ¿no? Obvio. Sí, o sea, sería fantástico verlo así, ¿no? Y hay quien decía, Gwendolyn Christie como Big Barda y digo, ya no creo que se dé ahora porque pues tiene mucha chamba en Marvel, en las películas de Marvel, Paul Rudd como como Mr. Miracles, como... Pues sí, pero el asunto con Paul Rudd es que ya tiene 50, no sé qué tanto aguante. Se ve muy entero el señor. Se ve muy entero, pero por ahí anda diciendo... Pues alguien más o menos de la edad de Gwendolyn Christie. Oscar Isaac como Scott Free. ¿Como Scott Free? No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Es buen actor. Cuando le dan buenos diálogos. No como el señor Apocalipsis. Dios, me encanta el señor Apocalipsis. Es un imbécil. Oscar Isaac, Poe Dameron en Star Wars, Apocalypse en esa de Apocalypse. Padres, pues sí, la verdad sí quedaría bien. Y sí, claro, Gwendolyn Christie como Big Barda. Sí, por supuesto, 1.90 y pico la señorita. Big Barda, ¿no? ¿Se les dice algo? Aparte, o sea, se supone que Big Barda no solamente es alta y no solamente es musculosa. Se supone que es hot as fuck. Así que pues, sí, también me queda. Actually, sí. Por ahí decían, si midiera como varios centímetros más esta... ¿Cómo se llama esta chica? Lady Sif, pero se me da su nombre. Ah, Jamie Alexander. Jamie Alexander. Pues, sí, pero necesita más, como, ¿no? 15 centímetros extra. Sí, exactamente. O 20 tal vez, ya no sé, no. Pues, no. En otro cosa de cámara se puede. ¿Pero para qué? Pues, pero ¿para qué? Si tienes actrices altas. No es necesario. Hacer. Hay una... ¿Qué juega? ¿La cross? Juega... No sé, es una deportista. Una deportista que no recuerdo ahorita de su deporte. Se llama Alexis Lete, así se llama. Hace algún tiempo salieron por ahí unas fotos de ella con un cosplay de Wonder Woman, que hizo pues, de para ir a una fiesta, ¿no? Y bueno, o sea, pusieron esas fotos y todos decían, no manches, o sea, pues parece amazona gigantesca, así como Diana. Y digo, sí, como Diana se ve muy bien, se ve muy guapa la señorita, pero digo... Con ese físico que está altota y ese físico así, pues... De deportista profesional. No manches, es Big Barda. O sea, una actriz con ese tipo de cuerpo, yo creo que le funcionaría bastante bien, ¿no? Y Gwendolyn Christie, la verdad es que tiene ese estilo, ¿no? Sí, claro. Sí, digo, obviamente, pues un poco de pelucas y todo ese rollo. Un poco pues, más de trabajo al gimnasio, porque sí es alta, sí es fuerte, pero... Pues, algo extra, porque Big Barda es Big Barda. Exactamente. Sí. Así que pues sí, muchos espera que la película de New Gods revuelva mucho alrededor de eso. Desde luego yo creo que tienen que tocar muchas cosas es muy ambicioso lo que puede ser con los New Gods. Es una franquicia sí. Que te da para mucho. Desde luego lo que se manejaría es mucho el conflicto obviamente de Orion y Darkseid, que pues, es básicamente el conflicto básico de los New Gods. Más allá de del Old Father, ¿cómo se llama? Highfather. Olfader es Odín. Es lo mismo. En la mente de Jack Kirby, es abuelo. En la mente de Jack Kirby es lo mismo. O sea, de hecho, ¿no? Digo, más allá de eso, el conflicto, pues, obviamente, ese es como que el grande, ¿no? O sea, el bien contra el mal, etcétera, que es lo que nos planteó Jack Kirby desde un principio. Sí, pero da para mucho el concepto de New Gods, ¿eh? Sí, y claro. Cinemático, por supuesto, ¿eh? Y ya vimos que ese tipo de estéticas funcionan. Ya vimos Thor Ragnarok. Nadie se quejó, ¿eh? Sí, todos nos encantó. Todos queremos más Kirby World. Que los que odian la comedia, pues no les gustó, ¿no? Pero... Los que odian la risa y vivir bien, sí, claro. Eso le pasa. Digo, cada quien en su derecho, pero pues a mucha gente le pareció que era demasiada comedia en su Thor. Bueno, va, pero a ver, deja de lado la comedia, la estética de la película. La estética es fantástica. Come on. ¿Te acuerdas todo el planeta Sakaar y todas las... El vestuario es todo Kirby, no manches. Es genial. Y yo creo que lo pueden hacer sin problema, ¿eh? O sea... Y el punto creo que, por lo menos a nivel visual de New Gods, es no le bajen al color ni al contraste. No, tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser colorido y brillante y que se vea medio ridículo, ¿por qué no? Esos verdes y naranjas y rojos que tenemos, unos azules acá, Sí, yo no quiero ver una versión de los New Gods tipo Zack Snyder. No, sería de mucha flojera. No, y yo creo que como dices, películas como Guardians of the Galaxy, Thor Ragnarok, etcétera, yo creo que ya cimentaron un poquito esa estética de que se puede hacer en cine y que luce bien, que no tiene que verse ridículo, ¿no? Sí, exacto, es cosa de dar, a lo mucho los trajes por ahí, en vez de tela, pues tendrán texturas, ¿no? Exactamente, sí, no es spandex, ¿no? Sí, pero... Fíjate que, por ejemplo, digo, ya a nivel muy personal, uno de los diseños que más me gustaron de todo el universo Marvel, sobre todo porque ya fue de las últimas películas de la fase final, es el de Black Panther, porque es muy, muy apegado al Black Panther que conocemos, llamamos de los cómics, pero con un estilo nuevo, muy minimalista. O sea, no está lleno de bolsitas y cosas como el Cap o como... Bueno, Iron Man pues tenía que hacer un traje mecánico, ¿no? Esta bronca, pero igual con Thor, ¿no? Que Thor es armadura, etcétera, etcétera. Este sí es... No es un spandex, te dicen que es nanotecnología, son bullshit, no me acuerdo. Pero se ve muy minimalista, muy... Del cuate que se pone su traje de gato para salir en las noches a pegar a los criminales. Y que retrata bien en pantalla, fíjate. ¿Eh? Por ejemplo, hablando de Thor, ¿te acuerdas la primera aparición de Thor en el universo Marvel? Sí. Y luego, ¿cómo fue? El traje era muy parecido, de repente le cambiaban, pero el último traje que llevó en Thor Ragnarok antes de llegar a sacar, era muy sencillo, era mucho más sencillo ese traje, era nada más como que como el peto negro que traía, unos pantalones chistosos, unas muñequeras. Ajá. Su casquito santo, una capa medio rala, ya, y se acabó. Ajá, exactamente. O sea, era mucho menos ornamental que el Thor que salía incluso con los brazos con chainmail, ¿no? En un principio. ¿Y quieres saber? O sea, hay muchas razones para ello, pero a nivel historia, ¿quieres saber la razón? Estaba buscando lo de las gemas, ¿no? Y estaba atrapado con Surtur, ¿no? No. No es por eso. Ah. O sea, eso hay un nivel más metatextual, más pachón. En la primera película de Thor, él empieza siendo un príncipe. Sí. Ve cómo se viste. Ve la realeza. Cuando termina la película, cuando termina la última película de Thor, ya pasó por todo un arco de humildad, que es básicamente lo que vemos en la primera película. Y sus vestimentas van siendo cada vez menos ornamentales, cada vez menos lujosas, más hacia la practicidad. Cuando termina siendo, antes de que decidiera ya no serlo, el rey de todo Asgard, de lo que quedó, de una nave con unos vatos por ahí, y unos alienígenas insectitos, y se acabó. Digamos de capitán. Capitán, digamos. Su ropa ya es honesta, o sea, casi nada lo distingue de ser un rey. De los demás, casi nada. Es verdad. Hasta el trono es una vil silla. Es una silla normal. E incluso esa última escena en Thor Ragnarok, cuando le dicen, órale, pues sea, usted es el capitán de Asgard. La gente le abre camino para que vaya a la silla de comando. La gente abre camino, voluntariamente. En la primera de Thor hay una escena muy parecida. Hay unos guardias donde él se tiene que abrir paso. Sí. Porque pues nadie lo reconoce como, ¿tú qué? Tú eres ese chamaco, ¿no? Y también cuando en esa escena de Thor Ragnarok, al mero final, cuando ya está sentado ahí en la silla, él está dando la espalda a todo el mundo porque pues está viendo hacia el frente, ¿no? Hacia donde va a ir la nave, se supone. Pero en una vez se voltea y así como que, hola. Es como muy, muy humilde. Y es verdad, es lo que tienes toda la razón. Ahí es lo que Odín desde un principio quiso hacer con él, ¿no? Enseñarle humildad, muy como en los cómics. Que por eso lo mandó como Donald Blake a la Tierra, ¿no? Y todo ese viaje a pesar de que lo vemos, por supuesto, durante todas las películas, a nivel guión, a nivel personajes, etcétera, incluso en el vestuario se ve reflejado. Muy pachón, es un detalle muy muy bueno que me gusta de las películas de Thor. Que es lo que sí les concedo, algo que le faltó mucho a la película de Thor Ragnarok fue el luto de todas las pérdidas que tuvo, ¿no? O sea, no tuvo tiempo para sentirlo, pero hubiera estado bonito verlo. O sea, en ese sentido agradezco que en Infinity War hubiera esos momentos de luto con la liebre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Qué bueno que no hubo luto en ese momento, porque entonces ya tenemos excusa también para que en Endgame él tuviera el trauma que tiene el pobre hombre. Sí, que tiene estrés postraumático, tiene ataques de pánico. Y... O sea, no nada más porque falló miserablemente. Apunta por la cabeza, ¿no? Sino porque no pudo procesar todas las pérdidas que ya había tenido, ¿eh? O sea, es un buen arco el de Thor. Sí. Y la verdad es que Chris Hemsworth creció con el personaje, pero fantástico, ¿eh? Y el tipo es genial, o sea, me cae muy bien, la verdad. Y, o sea, no será el mejor actor, quizá el que gane un Oscar, quizá no ahora, no sé, a lo mejor en unos años. Quizá falta un director que le saque el verdadero jugo que necesita para que sea un actor ganador del Oscar. Pero además un actor competente, se me hace bastante carismático. Es muy apropiado para el personaje de Thor. Sí, sí, sí. Muy, muy apropiado. Fue un muy buen casting. Sí, la verdad, sí. Sí. Y ahora pues se habla de que viene la película esta de Asgardians of the Galaxy, ¿no? Yo ya la quiero ver. Digo, es un rumor, pero... Guardians of the Galaxy 3, pero pues va a estar toda ahí. Y denle otra hermana, una segunda hermana. Yeah. Hermana gemela de Ella, que... Esta la tuvieron... En el décimo mundo. Vamos a ganarle a los New Gods. A esa la intercambiamos con Los Ángeles. Bambi los venados, eso es todo. Ya me imagino a McFarlane así de... Y Neil Gaiman así de... Ni siquiera no me pagan un carajo por el personaje, pero no, mientras no lo tengas tú. En tu cara, Todd, ¿no? Así. Sí. Honestamente me cae bien ahora el tío Todd, pero un tiempo era un dick. Sí, pero bueno. Sí, sí. Ahorita... Es que pues ya en sus años, Pues ya tiene 50 y tantos. Y todo eso, pues. Ya le bajó muchas rayitas al Dick que era, ¿eh? Sí, ahorita cae muy bien. Y también Rob Liefeld me cae muy bien. Sigue dibujando del carajo, ¿no? Ya esa parte. Pero al día de hoy me cae muy bien el señor. O sea, apoya mucho a la industria del cómic, apoya mucho a los artistas que van entrando, siempre ofrece consejos, incluso consejos de, oye, pues negocia un mejor trato, cosas así. Eso es importante, sí. Es una persona muy positiva respecto al cómic. Uh-huh. Me encanta y pues, vean, la gente puede cambiar. Ah, sí. Pues sí, carnal, pues va a ser muy breve, como dijimos, esta primera parte del programa, porque nos tenemos que ir ya a ver a Godzilla. Godzilla. Perdón que cortemos el tema tan rápido, pero si no, no llegamos. Así que nos vemos en un ratito. ¡Ay! Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de una pequeña pausa para ver Godzilla. Ah, Godzilla 2. King of the Monsters. Ah, qué divertido. Qué pachanga de película, Ah, sí, la historia es una tontería, pues. La verdad. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, vámonos primero con nuestros acostumbrados créditos, ¿no? De claro. Quién hizo la película. Dirigida por Michael Dougherty, con historia y screenplay de Michael Dougherty, Zach Shields y Max Bornstein. Y en los en el elenco, pues digamos entre los actores principales, dejen que despliegue aquí IMDb si es que quieren, algún día de estos. pero bueno, está básicamente Eleven, o sea, Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown, está Tommy Lannister. ¿Cómo se llama? ¿Se apellida Farmiga? I don't know. Ella. A ver, déjenme ver que se reactive esta cosa, porque como que no quiso y... Vamos, IMBD, no me hagas quedar mal en este momento. Déjame ver. Bueno, estaba Charles Dance. Charles Dance, Tywin Lannister, sí, exactamente. Como un fulano. No sé cómo se llama. Un terrorista genérico. Estaba Ken Watanabe como Ken Watanabe. Fake Ra's al Ghul. Porque no me acuerdo cómo se llama su personaje, o sea que es Ken Watanabe. O Fake Ra's al Ghul, como quieras, ¿no? Ken Watanabe. Es lo mismo. No. Y también estaba... Sally Hawkins. Hawkins ahí haciendo la de... algo. Exacto. Algo así de olvidables son los personajes. Científica o... I don't know. Que se murió, creo, ¿no? Se la comió Ghidorah. Vera Farmiga se llama la actriz. Es la doctora Emma Russell. Millie Bobby Brown. Eleven. O Madison Russell. Ken Watanabe, que es Ishiro Serizawa. Ken Watanabe. Y luego está una actriz que se llama C.G. Shang. Que tuvo dos personajes y ni me enteré. Ajá. Doctor Aileen Chen y Doctor Ling. Aileen y Ling, ok, bien. Eran gemelas. Y cuidaban a Mothra. Exacto, era tal cual en las películas de Mothra. Santo Dios. Sí, Tywin Lannister como Jonah Allen. Ese, Tywin Lannister. Exacto, y el protagonista, bueno, y el entre comillas protagonista, Kyle Chandler como Mark Russell. Mark Russell. Oye, ¿no es Mark Russell? ¿No es el que escribe? ¿Es Mark Russell? Sí, si se preguntan de dónde salió ese actor, ¿vieron Band of Brothers? Sale ahí. Con razón, sí, se me hacía conocido. Sí, ahora ya lo recuerdo, sí. Ok, y mucha gente más que honestamente no nos importaba mucho. No. ¿Qué? A ver, vas a ver una película de Godzilla, ¿qué te importa ver? La Godzilla, el Aiden Fight, ¿no? Exactamente. Hasta se burla de eso. Hay un último actor que quiero mencionar ahí. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Busca al que como que tenía más sentido del humor. ¿Cómo se llamaba? ¿Al que tenía más sentido del humor? ¿Quién? Uno que era, ya estaba canosito. Ah, ¿científico? Sí. Sí, ahorita te digo, aquí lo tengo. Es Bradley Whitford, como Rick Stanton. Ok, él es el papá de Jake Peralta. Con razón. Es el papá de Jake. Sí, sí, sí. De Brooklyn Nine-Nine. Joseph Peralta en Brooklyn Nine-Nine. Es el mismo actor. Yo lo vi y dije, ¡ah! Peralta. Ok. Pues sí, después de mencionar a los actores, escritor, productor de la cinta, bueno, es director de la cinta, obviamente los protagonistas de la cinta, come on, es Godzilla. Godzilla, King Ghidorah. Es Ghidorah, no King Ghidorah. Simplemente Ghidorah. Sí le dijeron King Ghidorah. Le dijeron King Ghidorah. Sí, le dijeron King Ghidorah, sí. Ejemplo, okay. Sí, esa es Godzilla, King Ghidorah, está Mothra y... ¿Rodan? Y Rodan. Son los principales, o sea, sí. Hay por ahí unos que no les dieron mucho spotlight, no dieron nombre, de hecho. Estaba otro muto. Otro muto. Uno que quedó por ahí. Había un como mamut. Y estaba una araña que era como Monga. Y ves que había salido por ahí otra cosa, como de un cerrito, ¿no? O sea, sí. No estoy totalmente... ¿Es Angurus? Eso te iba a decir, creo que es Angurus. Se parecía. Por lo menos, pero es una versión actualizada de Angurus, ojalá. Ojalá. Ok. Y muchos otros, o sea, hablaban de 17 kaijus, ¿no? 17 titans, le ponen titans. Kaijus, acabas de decirle como lo que son kaijus. Sí, yo creo que no le ponen kaijus porque Pacific Rim, ¿no? Yo creo que era, okay, sí. Poner así. Ok, es un buen punto, no podría, no, don't cross the streams. Sí, por eso, pero en mi cabeza son kaijus y se fregó, ¿no? Y como aquí no nos preocupa el copyright, sí podemos decir kaijus, no, bronca. Exacto. Pues, ¿qué te pareció la película, carnal? No, está súper divertida. La disfruté muchísimo. No le hagan mucho caso a los personajes que hablan. Toda la exposición que hay, ¿no? Básicamente es exposición y exposición y exposición cuando hay las escenas, ¿no? Lo cual, pues, es que... ¿Exactamente qué esperábamos? ¿Que los monstruos nos dieran su propio... ¿Su motivación? ¿Motivaciones? Pues no. No, la verdad es que no. Sí, no. ¿Qué fue lo que más te gustó? Mira, tiene ciertas broncas de pacing. De repente sí siento que la acción se cortaba muy de tajo. Sí. Lo cual, pues caray, pues eso fuimos, ¿no? En fin. Afortunadamente siento que no tardan en empezar. O sea, tiene un comienzo lento pero necesario. Porque de lo que nos había dejado de Godzilla 2014 a ahorita... De hecho, es algo muy padre que esta película, real, ¿no? Si es en tiempo real, son 5 años desde ese incidente. Así que pues tienen que explicar más o menos cómo ha ido cambiando la humanidad después de que nos enteramos de que existen los monstruotes. Y explican mucho lo de Monarch, que por lo que tú me estabas comentando, Monarch también se vio el origen en esa película de Kong Skull Kong Island, en ¿no? Skull Island, donde le digo a mi hermano que sale Nick Fury, Loki y Captain Marvel. Y es un Kong más joven, ¿no? Lo es que un Kong más joven, chiquito. Más pequeño, no es tamaño super gigante, pero uh-huh. te lo dicen para que te tranquilices. Sigue creciendo. O sea, eventualmente lo vamos a ver cómo está. De hecho, aquí mencionan Skull Island varias veces. Varias veces. Se menciona Skull Island. Hay unas imágenes de Kong, incluso. No lo vemos en acción, o sea, el efecto ni el mono, ni mucho menos. O sea, es que el mono. Pero lo ponen así porque, pues, evidentemente, o sea, lo que nos... O sea, están haciendo un Monsterverse, ¿no? O sea, básicamente es un universo compartido de monstruos. No como el de Universal, que no prosperó. Dios. ¡Oh, Dios! Pero bien, o sea, la verdad, me gusta para pa dónde va ahorita. Y evidentemente la siguiente película que vamos a ver, pues es... Godzilla vs. Kong. Exactamente. ¿Y sabes qué? Esto es algo que les aplaudo bastante. O sea, para ser un concepto honestamente tan ridículo... Que lo es, o sea... Que lo es, honestos, o sea, esos monstruos gigantes dándose de manotazos, escupitajos y... Pues, arañazos. Sí. Para ser tan bobo el concepto, la verdad es que están construyendo su universo muy bien hecho. Bastante coherente dentro de lo que cabe, o sea, dentro de lo que cabe, ¿no? Incluso el diseño de las criaturas es muy coherente entre sí. E incluso el gran villano de la película, King Ghidorah, sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo de cómo es... Del por qué es así. Del por qué es así, efectivamente. Y es, desde luego, esta película está llena de guiños para los que hemos sido fans de Godzilla desde hace muchos años. Hay muchas cosas feliz. Que dices, qué felicidad, la verdad, ¿eh? Hay no estorban en la película, los guiños, ¿no? O sea, no, también eso está bien integrado, ¿eh? O sea, si son unos guiñotototes, no te estorban. Hay veces que no sabes bien qué es. Si no conoces cómo se han llevado a cabo esas películas babosas. De repente sí siento que hay escenas que uno podría decir, ¿y esto por qué rayos me quieren decir con esto, no? Pero pues uno que yo que conozco, que vi casi todas las de Godzilla, ustedes disculpen. Si es algo por lo que me tengo que disculpar. No realmente. Sí siento, pero bueno. Como yo sí conozco ese tipo de cosas, a mí todo me hizo sentido de, no manches, se fueron por este lado y también por ese lado. Digo mi hermano que a mí... Hay algo que me da miedo de esta película. Tengo gustos muy específicos de los tropos de Godzilla o de las cosas que me gusta ver en las películas de Godzilla. Y esta película las como que se fueron por casillitas y las marcaron todas, ¿eh? Sí, todas. Esto me gusta y me van a poner esto, ¿no? Sí, como que... ¿Alguien te espía? ¿Alguien qué me rollo, espía? ¿No? ¿O de qué se trata? Sí, de veras, está creepy, ¿eh? Sí. A mí la verdad me gustó bastante, la disfruté, muy entretenida. No es una película para tomarse en serio ni de chistes, desde luego. Todo el rollo, honestamente, o sea, el rollo familiar de este Eleven y su familia, así como que totalmente de flojera, no tiene gran sentido. Los personajes como que cambian de motivación de acuerdo a cómo está el plot. Que al menos hay un buen twist que me gusta ahí, ¿eh? Lo de la doctora, seguramente, uh-huh. ¿No? Uh-huh. Ok. Pasa. ¿También qué más? ¿Qué más? Bueno, el diseño de producción me gustó. ¿Eh? El diseño está muy bien hecho. Oh, sí. La escala, creo que en general es buena. O sea, no se pierde mucho la idea de que sí son gigantescos. Pero sí hay una enorme diferencia entre Godzilla y Ghidorah y el resto. Sí, sí, sí. Ahí sí. Sí. Uh-huh. O sea, Mothra se ve más chico incluso. De hecho, Mothra es la más pequeñita. Uh-huh. Godzilla y Ghidorah están más o menos al tamaño. Hay un wide shot que se ve muy padre. Oh, sí. Se van a enfrentar por primera vez. Y eso me gustó, que la cámara, la verdad, se alejaba lo suficiente para que pudieras ver a plenitud la escala de ellos versus las ciudades o los lugares donde estaban. Y que se viera épica la acción. Honestamente, eso creo que les quedó muy bien hecho, ¿eh? ¿Qué tal la música? La música... No trae por ahí quién hizo las composiciones. Ben McCreary. Ok. Me encanta que toma las composiciones originales de Akira y Fukube. Y un detalle bien padre. También de Yoji Koseki, que fue el compositor original de la música de Mothra. ¿A poco? Tiene el tema, ¿eh? Tiene el sí. tema de Mothra. Mothra sí. tiene su tema. Y también utilizaron varias de esas reminiscencias, sobre todo cuando sale Mothra. Uh-huh, uh-huh. Sí, el diseño de Mothra, como dices, cambia un poco respecto al... Bueno, es más, los diseños de los monstruos, ¿cómo los viste? O sea, a mí me gustan los diseños de todos los monstruos, muy actualizados. Sí. Godzilla, ya sabemos que es acá Godzilla gordito. Sí. No es ni el cara de perro ni el cara de lagarto que conocíamos anteriormente. Ni es el Godzilla con problemas de Shin Godzilla. Ni es el Godzilla con problemas que salió al principio de Shin Godzilla, ni el Godzilla Dark, que es Shin Godzilla, sí. No. Es su propio Godzilla, está gordito, sí. Está pachoncito. Rodan me gustó porque le incluyen el asunto de la lumbre. Y todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo anda como encendido. Sí, y tiene todo el sentido, ¿no? Sale de un volcán. Mothra, vive en México. O sea, vive, pues, no, pues imagínate, ¿no? Pobre cuate. Sí. Mothra me gustó porque ya no se ve una polillota buena gente. Pero sí. Tampoco se ve una polilla punk como Batra. Es un justo medio. Sí, o sea, ni es hippie ni es punk. Es como que el hippie que ya se cansó de la policía le empezó a aventar ladrillos. Ándale, algo así. Así que, ok. Sí, ¿te acuerdas que el Mothra original sí se veía como hasta un peluche, ¿no? Exacto, hasta tenía peluchita y dices, okay. Decía, qué ternura. Este no, o sea, se ve... Tiene unas pincitas o algo así como... Y hasta tiene un aguijón. Ajá, y lo utiliza, o sea... Sí. Y el que casi no cambiaron, el diseño que respetaron muchísimo es el de Ghidorah. Sí, Ghidorah, o sea, mejor tres dicho. Cabezas. Tres cabezas, dos colas, alas y dispara rayos. Ajá, y todo el tiempo hay como que tormentas a su alrededor y todo eso. Muy interesante ese diseño también, ese efecto, ¿eh? Creo, no me acuerdo dónde salió ese diálogo, pero me acuerdo mucho de que él no trae la tormenta, él es la tormenta. Ah, sí. Los otros dos monstruos, bueno, los que se alcanzaron a ver, el otro mutuo, pues ya lo habíamos visto. Sí, sí, sí. Y el mamut, pues... Se ve chistoso. Es como un mamut de pesadilla, o sea, una cosa así. Algo así. Kumonga se ve padre. Kumonga, la arañota se ve padre. Sí, luce bien. Es un insectote. Es un insectote, se tiene que ver amenazante. Está bien. Sí, color-coded, la mayoría son de colorcitos. Exactamente. Godzilla es azul, Ghidorah amarillo, Rodan rojito, Mothra es una polillota. Uh-huh. Y los demás, pues medio grises, porque casi no salen, ¿no? Sí. Sí. Eso también me gustó. O sea, creo que eso tiene buen. Es muy clásico el ponerle colores para que los identifiques. Y los tonos en los que. Incluso los tonos en las escenas cuando salen. Toman esa coloración. En la mayor parte, ¿eh? La edición de audio. La edición de audio es fantástica. A mí me gustó mucho. Esa, para que veas, sí, sí siento que tiene mucha. Tiene lo suyo y siento que no fue fácil. Reconoces los sonidos de cada monstruo, no nada más el rugido. Que por cierto, muy padre, respetan el rugido de cada uno, ¿eh? Oh, sí. O sea, lo actualizan, pero sí es el rugido que conocemos de Godzilla, de King Ghidorah, de Rodan, de Mothra. No, Mothra no ruge, se hace como que... Algo sí, así. Como que chirria. Como que chirria, exactamente, sí, sí. Por las patitas. Pero respetan mucho, es más que lo actualizan. Pero no nada más me refiero al sonido que ellos hacen, sino... Al sonido que... O sea, su sola presencia genera cierto ruido. Uh-huh. Y cada una de esos efectos de sonido tiene su propia identidad. Es verdad. Eso es verdad. Está muy padre. Eso la verdad está bien. Digo, la composición musical me gustó mucho, esas reminiscencias. Oh. Actualizan muy padre el tema clásico de Godzilla, lo hacen muy dramático, incluso más dramático de lo que es, ¿no? Todavía más dramático. Hay cierta escena donde utilizan ese score por como que lo dejan un buen ratito. Sí. Ah, oh, no manches. sí se me enchinó el cuero, ¿eh? Está muy padre ese asunto. Por otro lado, los diseños, digamos, como de las cosas, bases, armas, cosas, supongo que cumplen, o sea, no están mal hechos. El único diseño, o sea, están genéricos. No los critico porque, pues, vaya, requieren... Pues requieren más producción, requieren más tiempo, más dinero. Y pues se ve que mucho de eso se fue para a lo que debía irse, el diseño de los monstruos. Pues sí, lo cual, ok, no hay ninguna bronca. El único diseño que les reconozco que se ve muy padre es como que hay una, digamos, flagship, una nave nodriza. Ah, sí, esa se ve padre. Tiene ciertos elementos que... Ya les... luego les daré ciertas ideas que me dio esa cosa de por dónde puede ir ahora la... Es un nuevo Monster Universe, ¿no? Que se ve que no va a concluir con Kong contra Godzilla. No creo. O sea, yo creo que no va para creo. Largo. Hay una escena extra. Hay una escena extra, muy padre. Hay una escena extra interesante ahí que, pues... Yo creo que como que nos puede dar pie de para dónde vamos, ¿no? Pues que vemos rápidamente la historia trama. Dentro de lo que cabe. Ok. Y pues bueno, la historia, carnal. El pretexto de historia o algo el así. El pretexto, ¿no? Para ver a un montón de monstruos dándose de manazos, empujones y escupitajos. Exactamente. Pues, ¿de qué va? La historia empieza exactamente... Empieza con rugido de Godzilla. Ah, sí. Que llegamos a la sala de cine y eso es exactamente lo que... Nos recibió, nos dio la bienvenida a un buen rugido, un skrunk. Sí. Hijo, qué bonito fue ese momento. Que ahí, por cierto, llegamos... Sí, pues un poco tarde, o sea, tarde entre comillas, porque llegamos a tiempo. Justo en el momento, o sea, necesario, no vimos trailers de nada más. Sí, nada. Exacto. Qué bueno, la verdad. Y llegamos y nos recibe Godzilla con su Skrunk y ya. Ah, qué bonito. Y nos sitúa exactamente en 2014, cuando la destrucción de la primera película, cuando vemos a esta, la doctora Emma. Emma. Y que ha perdido un hijo, ahí, Andrew, que todo el tiempo fue como el pretexto. Sí, sí fue pretexto. Corte A, volvemos a verla ya un poco más en el futuro, o sea, en nuestros días, o sea, en el 2019, con su hija, Eleven, ¿no? Exacto, que se llama... Madison. Eleven, ok. Exactamente, y los vemos ahí desayunando, y Eleven tiene ahí como que un onda de que su papá, como que se separaron a raíz de lo de que murió su hermanito. Exacto. Y su papá es como un... Hace fotografía de fauna. ¿Animales? No sé exactamente de qué le hacía el don, ¿eh? Ajá, pero en un momento había desarrollado algo con su esposa y luego se separaron. Es lo más cliché del mundo eso. Ah, sí. ¿No? También era como medio guardabosques glorificado, como Star-Lord o algo así. Ah, sí, como en Jurassic World y todo. Ajá. Eso, claro. Así que se habían separado, entonces, por lo que vemos, y me causó la primera vez que vi esta escena, dije, ay... Están platicando la doctora Emma e Eleven y están... Y de repente hay un temblor. Sí, están en una cocina, están platicando, están desayunando como personas normales. Hay un temblor y se escucha como un chirrido. Y vi que ellas ni se inmutan. Sí, y dije, ay, qué mala actuación, ni se inmutaron, ¿no? Y ya dije, ah, ¿por qué? Pero a ver, fue un bonito fake out. Lo que pasa es que estaban como una especie de base en un bosque de la China. Tantita se perdió, ¿no? Una chinta se perdió. Perdón, o sea... Yunnan, algo así. Yunnan, me parece que se llamaba el lugar, no me acuerdo. Ajá, algo así. Donde estaba Motra, o estaba un huevecillo de Motra. Que le dan un nombre científico ahí. Le llamamos Motra. Maximus Decimus Meridius, algo así se llamaba la cochinada. Maximus Polillus, no Maximus sé qué cosa. Maximus Polillus. ¿No? Sí, pero alias Motra, ¿no? Que, a ver, primer cuadrito del checklist. Motra empieza como huevecillo. Vientos. Ya desde ahí empezamos bien. Viene en el checklist de Rul Ratasaurio, ¿no? Exactamente, todo empieza bien. Sí. Entonces, el chiste es que la cosa esa se estaba despertando, por lo que entendemos Monarch se dedicaba a monitorear y pues ahí a echarle porras a los monstruos mientras se dormían. No sé exactamente qué hacían. O sea, Monarch era como que los monitoreo y luego sé que hay unos que son buenos y unos que son malos y queremos el equilibrio. Y luego está la organización de Tywin Lannister. Los Lannister. Ajá, que decía, pues los monitoreamos, no sé qué, unos, hay unos buenos, unos malos y queremos el equilibrio. Oye, espera, ¿no deberían trabajar juntos? Bueno, pero su idea de equilibrio es distinta. Exactamente. ¿Qué es eso? Hubieran hablado un poco, ¿no? Pero, en fin. Digamos que está con esa idea de mantener el equilibrio o algo así. Como que Monarch como que mantiene a raya a la milicia de Estados Unidos, porque pues, sabes que son los que hablan del mundo, ¿no? Todas las películas, para que no maten a todos los monstruos. Nomás a los que se lo merezcan, o no sé exactamente su plan, ¿no? ¿Qué? O sea, creo que ese es mi único punto así de... Ok, como que nos damos demasiada importancia. ¿Quién te dice que en realidad los podemos matar? Ajá, como si pudiéramos. A ver, ¿en toda la película mataron algún monstruo? ¿Los humanos? ¿Los humanos? No. ¿No? ¿No, no pudieron? No. No podemos. Se tienen que matar entre ellos. Ya lo dijo Ken Watanabe. Let them fight. Sí, nunca se exploró ese asunto de... Sí, ok, a ver, suponiendo que aceptemos que tenemos que exterminar al resto de los titanes, dicen ellos, Kaiju, nosotros. Va, ok. ¿Podemos? O sea, siquiera tenemos la capacidad. ¿Hay un caso documentado de haberlos exterminado? Uh-huh. Porque ni siquiera cuando usan después, más adelante, su bomba, que es un bonito callback también al Godzilla original. Es hermoso. No lo logran. En la película de Kong creo que se echan a un par de crías, pero por más, circunstancia que por otra cosa, Fíjate. Pero crías de un monstruito ahí chistoso. Sí, o sea, la verdad, no esperen mucha lógica en ese sentido entre la reunión de Monarch y los Lannister, ¿no? Porque la verdad no la hay. Está muy, no la hay. Muy, muy disparatada. Pero están en la reunión de Monarch allí en el bosque de la China, cuando ven, atestiguamos el nacimiento de Mothra, ¿no? Siendo un gusanito, gusanote. O sea, sí, o sea, de un huevecillo a una larva. Y tenemos el MacGuffin de toda la película. La orca. Y no es que vayan a la orca, el cadalso, no. Oh, no es un animalito. No, es un acrónimo de algo que ni siquiera sabemos. O tal vez lo dijeron, pero no me acuerdo. No, bueno... básicamente emite sonidos. Según lo que entendí, era un sistema que utilizaban para ahuyentar ballenas de la costa, para que no quedaran varadas. Uh-huh. Por eso les ponían orca de sin H. Sí, como una ballena asesina. Como una ballena asesina. Luego ya entendemos que esta Emma, la doctora Emma, la modificó y... A veces atrae callos, a veces los alegra, a veces los aleja, a veces sí, a veces no. Hace algo mágico con los callos, ¿no? Bueno, sí te dice que es para emitir señales sonoras. Que, emulando a un Apex Predator, ¿no? A un depredador, o sea, un callo alfa, o sea, del estilo Godzilla, pues. Exactamente, o sea, pero te digo, a veces es para ahuyentarlos, a veces es para atraerlos. Tiene settings, ¿no? O sea, es como... Con el poder del dubstep, ¿no? Exactamente. Es como un humano. En ese sentido, los kaijus son como un humano normal. ¿Por qué? Mira, si les pones reggaetón, se van. Si les pones metal para alfo, se ponen punks. Y si les pones canciones de cuna, se duermen. Así que, pues... ¿Como un humano normal? Funciona, sí. Le vas cambiando el playlist, ¿no? Exactamente. Entonces, tienen ahí su MacGuffin, el orca... Y lo quieren, la doctora quiere probarlo con Mothra para ver si se calma o qué onda, ¿no? Y si se calma la condena. Incluso donde dice mi hermano que hay un bonito color coded. Cuando la larva Mothra se despierta y ve que hay unos humanitos ahí como que queriendo contenerla, se pone punk, se pone color, es como que brilla en rojito. Ajá, y está como que en modo Darth Vader, ¿no? Así de, vamos a matar a todos. Y ya cuando le ponen acá su canción de cuna o no sé, no sé qué canción le pondría a poner a Mothra para que se calme. Ahora se pone en azulito, ya se pone pachona, ya no come a nadie. Sí, así como que ya, chill, ya, estoy chill, ¿no? I'm chill. Que por cierto es el bonito, la bonita referencia a la Mothra de las películas originales, ¿no? Sí. Que había dos, había unas sacerdotisas que era quienes la controlaban, calmaban. La llamaban cuando era necesaria. Es una historia muy babosa, pero en fin. Acá, bueno, están mamá e hija que están como conteniendo a Mothra, ¿no? Que después sí vemos que hay un par de gemelas chinas, ambas, como en las películas de Mothra, que sí, como que se encargaban de echarle porras. I don't know. Exactamente. Y están en esas cuando son invadidos. Llega Tywin Lannister y los Lannister. Uh-huh. ¿A qué? A llevarse... El MacGuffin a la orca y pues... Y a Emma y a Eleven, ¿no? Lo que nunca sabemos es exactamente qué pasa con Mothra. ¿Se queda ahí? Se queda ahí, o sea, simplemente se las... Después tiene sentido que la dejen ahí. Yo creí que se la querían echar o utilizar de arma para algo. No, no, no. Simplemente se llevan a la profesora Emma y a Madison. Y a Mothra, pues ahí la dejan, ahí que se cuide solita. Y entonces, después de una presentación en el gobierno estadounidense de por qué sí, por qué no matar a los Kaijus, si es que puedes. Si es que puedes. Alguien recibe una alerta y este grupo de agentes de Monarch, digamos. Ken Watanabe, Joseph Peralta y otros dos. Exacto. Pues tienen que recurrir por alguna razón al papá de Eleven, que aquí se llama Mark Russell, al escritor de Snagglepuss. De Snagglepuss, exactamente. Entonces sí. Estaba escribiendo un cómic cuando se acercan a él porque es el es quien ayudó a la profesora, a la doctora Emma, a desarrollar su aparatito. O sea, es como que la siguiente mejor opción. Sí, o sea, si no tenemos esta, pues este. Con una excusa muy babosa, algo así de que tú puedes rastrear esa cosa, ¿verdad? Sí, seguro que puedo, ¿no? Fuerza. Ahora, él trae beef con Godzilla, porque pues, por él murió su hijo, ¿no? Trae beef contra los Kaijus. Y buena parte de la primera parte de la película es él diciendo, mátenlos a todos. Y los de Monarch es de, no, ándale que sí, no. No. Dices, ok. Y luego siempre, pues no, siempre no, así son buena onda, ¿no? O más o menos. ¿Están en esas? ¿Están en una base submarina? Algo así como donde estaba el Dr. Hell, ¿no? Algo así era. Ándale, sí. Nos faltó para más decir, Dr. Hell, Dr. Hell. Era una, plataforma, como una especie de plataforma petrolífera. Algo así. Y que era la base de Monarch. ¿No? Que era la base de Monarch, pero ya el Triskelion, ¿no? Pero te vas a su suelo y pues ya encuentras otras cosas. Y por alguna razón que yo no entendí, como que Godzilla los va a saludar. No, ya me acordé por qué estaba ahí. A ver. Estaba buscando al otro predador, Alpha. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estaba buscando? O sea, ¿pero por qué fue ahí? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, o sea, no habían activado el... Ah, no, tampoco. No, ahí no lo tienen. Ahí no tienen el MacGuffin ese. Ah, es verdad. ¿Por qué andaba Godzilla ahí saludándolos? No sé, se sentía solito, quería algo de compañía. Y no era la primera vez que lo encontraban. O sea, lo andan buscando, de hecho. Se supone que ellos sí alcanzaron a rastrearlo. ¿Quién sabe cómo? Ah, algo así de que tenían... tecnología que reconocía cuando era Godzilla y podía medir signos vitales, su ritmo cardíaco. Lo cual es importante para la segunda parte de la película, que sí, claro, no, sí. Pues hubiera valido que eso. Sí, es cierto. Pero porque estaba ahí, quién sabe, ¿no? Pero, pues, el primer shot de Godzilla nadando, por cierto. Está bonito. Exactamente. Mientras tanto, Tywin Lannister estaban... Van a varias bases de Monarch. La idea que nos van dando a entender es que pues Tywin Lannister es una especie de ecoterrorista. Ra's al Ghul. Este sí es Ra's al Ghul, el otro era fake Ra's al Ghul, ¿no? El pequeño fake out con él es que era... Al principio querían como que engañar al público así de... Ah, lo que pasa es que él busca sacar dinero vendiendo ADN de Kaiju. Kaiju Groupie. Dije, ok. Y entonces van a una base super secreta acá de Monarch en la Antártica. Super secreta. Bueno, todo el mundo sabe de ella, pero bueno. ¿Dónde tenían al Monstruo Cero? Monstruo Cero, Monster Zero. Yo de... ¡Ah! ¡Qué buena referencia! Ese fue el primer nombre con el que conocieron a Ghidorah. Monster Zero. Ok. Y van a... Yo honestamente, ahí todavía les había comprado de que se iban a buscar ADN, pero vemos que no. El Monster Zero, o sea, Ghidorah, estaba como que en un bloque de hielo. Sí. En la animación suspendida. Hacen unos taladritos ahí, como que ponen explosivos. Yo dije, entonces, ¿cómo? A ver. Oye, fíjate, como que van a, en un bloque de hielo en la Antártida, dos hermanos encontraron un iceberg. Ah, no, ¿verdad? Ese es el Avatar, ¿no? había un bisonte volador. Algo ahí, así, ¿no? Ponen unos... Ah, por cierto, tengo que mencionar su gran beef, mi gran beef con su traducción también. A ver. Hay un cachito, lo vemos en inglés la película. Sí. Y un cachito en los subtítulos. A veces no puedes evitar verlos a veces los okay. Títulos, la verdad. Que Tywin Lannister da una orden, dice Fire up the drills. O sea, que es activen los taladros. Y de hecho ves los taladrotes, unos taladrotes para sacar al... Para hacer agujeros en el hielo y poner ahí las bombas. Exactamente. ¿Sabes? No sé si viste los subtítulos lo que decía la traducción. Ay, si no. Decía preparen los simulacros. Ok. Drills de simulacros. O sea, es otro drill. Es otro tipo de... Ajá, yo dije, pero simulacros, pues ¿de qué? Están simulando que... Vamos simulando que le hacemos al cuento con Oscar. Ajá, y no sabemos qué estamos haciendo. Como el guión. Como el guión. Exacto. Así que, sí, mi beef de repente con las traducciones también en los subtítulos, ¿eh? Ah, ok, esa sí no la leí, no sabía. Wow, en fin. Creo que ponen ahí sus bombas, ¿no? Para liberar a Monster Zero todavía. Para esto, el equipo de Monarch, pues, se da cuenta de que están hasta allá. No me acuerdo por qué, pues están allá. Pues les echan un pitazo, ¿no? Ah, creo que sí. Que por cierto, no habías mencionado que el equipo de Monarch se mueve en una en su nave nodriza, que ya les había mencionado, que le dicen el Agro. Es como una... Es como un avionzote. Sí. Y creo que es el único equipo de tecnología que se ve, que se podría ver como que más... Futurista, realmente. Es como un Quinjet grandote, ¿no? Algo así. Eso es una base móvil acá, grandote y canija. Está bien. Entre Helicarrier y Quinjet está ese, ¿no? Exacto. Sí. Se mueven en esa cosa y por eso pueden llegar a la Antártida en cuestión de minutos, ¿no? Prácticamente. De repente el ritmo de la película es raro. Sí, también aplican el fast travel, ¿eh? Oh, sí, y aquí es muy rápido. Literalmente Godzilla sí tiene un fast travel y es lo más famoso del mundo, pero ok. Porque se desplaza por todo el mundo, pero... En papa, ¿no? O sea... ¡Hombre! Es que para desplazarse nada más se voltea, escupe su aliento nuclear y ya con eso se va. Nada más que no ve bien hacia dónde va. Sí, buena referencia, ¿eh? Me acuerdo de eso. Oh, Dios. Okay. No me quería acordar. Fue imposible no hacerlo, en fin. Para esto, bueno, llegan los de Monarch con los Lannister y se revela el plot twist. El plot twist es que la doctora Emma estaba ayudando a los Lannister. De hecho, lo contrató Tywin Lannister, ¿no? O sea, ella fue el contacto, porque la doctora Emma, quien sí estaba... O sea, el twist que me gusta no es tanto de que, resulta que ella era la traidora. No, ella era la que sí estaba rota por la muerte de su hijo, no el papá. Exacto, buen punto. Sí. El papá era como más sano, ¿no? O sea... El papá pues se quiso alejar de todo. ¿Sí? Se puso a fotografiar animales, quién sabe para qué, ¿no? Unas fotos de lobitos comiendo carne, ¿no? Pero comiendo sí, una exactamente presa, exactamente, ¿no? ¿A quién se lo vendes? Sí, no sé. Yo esperaría que algún grupo conservacionista, no a alguien que tenga un fetiche muy raro. No, Bloody Furry, ¿no? Santo Dios. Así que, pues bueno. Pero la mamá sí estaba muy rota. Ella sí quería... Buscaba cierta... No venganza. Pero como redención, como... Es compensar, como... El concepto es difícil. O sea, buscaba esa sensación de cierre. Pero no tanto contra los monstruos, sino... ¿Contra la vida humana? Sí, exactamente. O sea, contra la existencia, ¿no? Estaba raro. Fíjate que sí me gustó. Está raro, pero sí me gustó. Me gustó que ese fuera el asunto. De que no estaba totalmente, o sea, bien mentalmente. De que seguía en un luto perpetuo. Y arrastró a la niña con ella, ¿eh? O sea, se llevó a Eleven para todos lados con ella. La tenía literal con el grupo ecoterrorista de los Lannister y no había bronca, ¿no? No, todos aquí somos amigos. Una pista de cuando me di cuenta de que algo no era lo que parecía es que cuando llegan a la Antártida a buscar a Monster Zero, sale el escuadrón de los Lannister, mata a todo mundo y lo que después la doctora Emma se lleva a Eleven así de la mano y le dice, como te enseñé, ve hacia el frente, no voltes para otro lado. Es así como que, ok. Como sí. Que ya tenía un plan con esto, ¿no? Sí, ya sabía por dónde iba. Y andan muy sueltas dentro del grupo ecoterrorista, andaban muy sueltas, ¿no? Entonces ese era el twist. ¿Y qué crees? Que la misma doctora Emma es quien, con los explosivos, libera a Monster Zero. Hay todo un rollo ahí con los humanitos que no nos importa mucho, que están que si se mueren, que si se van, que si no sé qué tanto. Cuando en ese momento King Ghidorah va a atacar... ¡Oh, Dios! Que, por cierto, cuando sale King Ghidorah, ¡wow! Bueno, este Monster Zero se ve muy bien, ¿eh? Se ve estupendo el mendigo monstruo. Pero sobre todo porque no actualizaron mucho su diseño, lo dejaron básicamente igual. Sí. Solo lo pulieron un poco en el rostro de cada una de las cabezas. Sí, claro, ¿no? Claro. Sí. También un detalle muy padre, que el actuar de Monster Zero, Ghidorah, o Ghidorah, como lo acentuaban aquí, como que cada cabeza tenía una personalidad. La del centro era la líder y como que mangoneaba a las otras. Cierto. Sí, eso estaba tan así, ok, está bonito. Ghidorah ataca y en ese momento llega... Ah, oh, llega Godzilla y se da de manazos. Fíjense que hay un bonito asunto ahí. En ese primer enfrentamiento entre Ghidorah y Godzilla, de manera muy visual, sí te nos dan a entender de que Godzilla todavía no es rival. Le lanza acá su bonito... se dan unos cuantos manazos, unos cuantos mordidas, etcétera, etcétera. Ghidorah azota en el suelo al pobre de Godzilla. Y Godzilla se carga el buen Gojira y le echa su aliento nuclear. Y triste Ghidorah se quita. O sea, como que tú qué, ¿no? Sí, pareciera que exactamente es un buen momento de decir no es rival todavía. Y eso, esa es su arma más poderosa, ¿no? Sí, su aliento nuclear es por lo que todos conocemos a Godzilla y lo amamos. Y también está padre que me gustó mucho, respetaron la forma de atacar de Ghidorah. Porque pues Ghidorah no tiene brazos, es a pura mordida. Ah, sí. Y echa como que rayitos del hocico. Sí, unos rayos, pero son como relámpagos, ¿no? Algo así. Y hay el detallito que... Entiendo el por qué se hizo. De repente siento que fue un poco molesto, pero bueno. Como él literalmente es la tormenta, pues acá donde está siempre hay una tormenta. Uh-huh. Lo cual evita que veas del todo al monstruo, ¿eh? Sí, hay muy pocas escenas donde lo ves completo. Pero sí se ve. Sí, aún así sí se ve. Uh-huh. No se refrenaron con eso, ¿no? Godzilla pierde este primer round. Sí, ni modo, o sea, así pasa. Uh-huh. Los de Monarch se van, los otros monos también se van. Ghidorah vuela. Esa es la parte que pues es el... pues Godzilla no tiene, ¿eh? Sí, ¿no? Ni modo. Y los de los Lannister, que ni me acuerdo. No tiene nombre ese grupo, ¿verdad? No, que yo recuerde. Ah, digamos de los Lannister. Digamos los Lannister. Pues ellos siguen despertando kaijus. Sí. Por todo el mundo. Se supone que había 17 más Godzilla. Ajá, exactamente. Entre ellos... mencionan la isla de Skull Island. Varias veces se menciona la isla Calavera, que ahí estaba Kong. Mencionan que hay uno ahí en México, en una isla ficticia. Una isla ficticia que está como entre el centro histórico y Tetela del Volcán, ¿no? Algo así. Si es que si se filmó las escenas en el centro histórico de la Ciudad de México y iba a salir un monstruo de un volcán, pues no podía ser el Popo. Exacto. Está muy lejos. Así que es una isla Mara o... Isla Mara Salvatrucha. O sea, algo así exactamente. Una bronca, una isla ficticia donde... sí, se despierta un monstruo de un volcán. Y es Rodan. El diseño de Rodan me gustó mucho. Como las puntas de las alas siempre tienen como lumbre. Sí. Se ve padre. Aparte ayuda mucho para distinguirlo cuando anda volando el condenado por ahí. Hay unas escenas, una persecución en el aire, ¿no? Que se ve muy padre. Sí. Casi un dogfight. Aunque él va ganando. Aunque, por mucho. Porque hay unas que se echan unas volteretas así con las alas y arrasa con aviones dentro y para afuera, ¿no? O sea. Y está padre que exista ese indicativo visual de la lumbre para que puedas ver por dónde anda el mendigo monstruo. Sí. Porque de repente sí, hay muchas escenas en las nubes donde más o menos se podría perder, pero ayuda a que veas. Literalmente te están poniendo las luces, las intermitentes de aquí estoy, menso. Está padre. Aparte pelea con... brevemente pelea con este... Con Ghidorah. Ghidorah como también vuela, esa escena de vuelo entre los dos se ve muy bien, la verdad está muy bien hecha. Esa parte está, hay un detalle con los humanos, los humanitos digamos que van a querer, o sea, no sé exactamente a qué iban. No recuerdo, pero van a... querían derribar a Rodan. A Rodan. Es que querían hacer una evacuación de la Ciudad de México, ¿no? Pero pues no les salió. Así como, así lo van. Hay unos momentos donde... rescatan a unos niños y tienen que entrar con un avión al helicarrier este, al agro. ¿Cuáles niños? ¿No? Un niño mexicano que andaba por ahí, ¿te acuerdas? No, pero no eran los de Monarch los que ayudaron, era un ejército. No, los de Monarch, los del ejército. Sí. No, era el ejército mexicano normal ahí en la ciudad. Jamás lo meten al agro. ¿Cómo no? No. Estás mal, jamás pasó. Hay una navecita. O a helicóptero, tú vas a ver qué fregado hacer. Uh-huh. Donde meten refugiados. Sí, pero esos no eran los de Monarch, eran otros, era un helicóptero normal. Y los de Monarch lo cachan, ¿no? No, eso es aparte. Claro que no, no entra un... No hay toda una bronca de que está el agro y tiene que entrar un helicóptero. Sí, pero esos fueron a hacer reconocimiento extra, aparte, no fueron a rescatar a nadie. Que sí. No, te juro que no. Ah, chiste. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Tendría que volver a esa parte. Creo que me perdí ahí. Apagaste un poco el cerebro. Creo que sí. O a lo mejor sí, porque hay un momento en el que yo me salí. Fue un poquito antes de eso. A lo mejor sí, no lo vi, fíjate. Ah, sí, es que no viste que salvaron a un chavito. Ah, ok. Porque sí, hay un momento en el que yo me tuve que salir al baño, sorry. No me perdí de gran cosa. Entonces me perdí de esa escena. Sí. Ah, porque okay. No juega después con nada, ¿eh? O sea, solamente está esa escena en la que rescatan el agro, rescata un avión y se acabó. O sea, ah, fíjate, tan no me importa nada que yo no la vi, no sentí que me perdí de nada. Nada, o sea, digo, sí es como que el momento heroico y gente escapando de Rodán y todo el rollo, pero. Pues no. Pero bueno, entonces iban ahí a ayudar a la evacuación. Ven que no pueden. Y dicen, bueno, entonces tenemos que hacer lo posible por mandar a Rodán al carajín. Sí, bueno, ahora sí que se fletan como carnada. Sí. Y se fletan como carnada para llevarlo. Ahí se dan cuenta de que pues hay una tormenta que los anda siguiendo, pero no es una tormenta, es Guidora. Y entonces su gran plan es, vamos a hacer que Rodán nos siga hasta Guidora. Perfecto, genio. Y luego, ¿cómo van a escapar de Guidora y Rodán? Let them fight. Esa es solución para todo, ¿no? Sí, cuando se estén agarrando mordidas, yo me voy. Y sí, hacen exactamente eso, ¿no? Y hasta estaba así. Se dieron el tiempo de ponerle etiquetas al radar, ¿no? Así de, este es Guidora y este, digo, Monster Zero y Rodan. La actriz china, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, para eso sirve su personaje, le da nombre a los monstruos. Ah, es verdad, sí, cierto. Si no, no tendríamos nombres. Incluso hasta le hacen burla de así de, a ver, este tiene algún nombre así cache. Sí, aquí los locales dicen Rodán, ¿te cae? Te cae. Si no, hasta le dicen Abelardo, ¿no? Rodán el temerario. Rodán, ¿verdad? Flash Gordon, ¿no? O Flash Gordon, como realmente es, pero en fin. Llegan y se pelean ahí. Creo que Rodán pierde. Rodán pierde abyectamente. Le echa un bonito trueno del hocico y santo remedio. Cae el agua. Pero no lo mata. Sí, yo pensé, ay, ya acabamos con Rodan muy rápido. No. Lo subyuga, o sea, ahora me obedeces, hijo de tu madre. Y llega Godzilla. Llega Godzilla, que hay unas escenas ahí que tengo un cierto beef, porque entonces Godzilla brinca como tiburón, ¿o cómo? Porque ya iba acá Guidora a comerse ahí al agro, a la nave esta de los de Monarch. De la nada brinca el mendigo Godzilla y se lo lleva al agua. Sí, cierto, como tiburón. Aquí no brincó el tiburón, brincó Godzilla. Brincó Godzilla, ¿cómo se hizo para impulsarse con el aliento nuclear? En fin, no sé. Todos lo sabemos, pero no lo quieres admitir. Sí, es cierto. Y pelean un ratito. Y los demonios reciben una... Les está checando una llamada, no sé, un coronel fulano del ejército estadounidense de... Oigan, ¿qué creen? Tenemos un arma bien fregón. Como realmente no confiamos en ustedes, esa es la única parte que tiene sentido de toda la película. O sea, como no confiamos en ustedes, desde hace tiempo desarrollamos un arma para matar estas cosas. Y los de Monarch... Secretamente, que ustedes ni sabían, ¿no? Y los de Monarch se sorprenden. O sea, ustedes son unos incompetentes y dicen, no, ¿cómo crees? Me siento traicionado. Come on. En fin. Esa arma es un destructor de oxígeno. Dije, ¡ah, qué bonita referencia! ¿Por qué, carnal? El destructor de oxígeno fue el arma original con la que en la película de 1954 matan a Godzilla. ¿Al primer Godzilla? Al primer Godzilla, sí, lo matan. En la primera película Godzilla es fiambre, menos que fiambre. Sí, de hecho le dejan un show. Hecho huesitos. Nada más que el científico que desarrolló el destructor de oxígeno se sacrifica para también destruir a Godzilla. Y el secreto de cómo desarrollar esa arma muere con él. Aquí realmente fue un bonito callback, pero el médico destructor de oxígeno, lo único para lo que sirvió era porque el guión decía: Godzilla no puede estar tan pitero, necesitamos un upgrade. Necesitamos llevarlo al siguiente nivel. Y sí, Godzilla, ya lo daban por muerto con los signos vitales que aprendieron a rastrear. Whatever. Pero a King Ghidorah no le pasó nada. Hay una parte importante. Durante la pelea con Ghidorah, Godzilla le arranca una cabeza. Ah, sí, sí, sí. Yo dije, wow, ya tan rápido perdemos cabezas, vientos. Y no, y resulta que como la hidra mitológica, le crece otra. Sí, it grows back. Y yo decía, oh, Dios. Y es en esa escena donde Ghidorah resurge del agua, se posee ahí en el Popocatépetl, como se llama el volcán ese. Enfrente de una crucecita. Y Rodán llega así pues a postrarse también de, ah, pues usted es el bueno, ¿no? Ahora, va. Sí. Oye, pero eso que está enfrente de una cruz, eso sí, fue muy Zack Snyder, ¿no? Ah, así de, sí, Zack Snyder. I am the king, Ghidorah. A Zack Snyder le gusta eso. Sí, exacto. Y resulta que todos los monstruos se subyugan a él. O sea, están como que a sus órdenes o a la espera porque... mucha exposición. Es básicamente que ahora él es el depredador alfa, ¿no? Es el rey de todos los villanos, digo, los monstruos. Es rey de los monstruos, ¿no? Sí. Esta película es un bullicio kaiju para ver quién manda a la banda. Básicamente. De eso se trata. Sí, de hecho. Tanto los de Monarch como Godzilla van a lamerse las heridas muy... literalmente. Sí. Y ahí es donde hay también, a ver, otro... No había dicho, pero otro buen checklist, ¿no? Primera pelea entre Godzilla y Rodan. Y Ghidorah. Ghidorah gana y pierde una cabeza. Ok, va el checklist también. Luego, el destructor de oxígeno, otra marca al checklist. Nos dicen que... no me acuerdo ni cómo se enteran, pero que bueno, Ghidorah es en realidad... No es un kaiju, un titán de la Tierra, sino que su fisiología es extraterrestre. Es un monstruo de las estrellas. Llega a la conclusión porque también no... no se murió con lo del oxígeno. No. ¿Y cómo dices tú? Es otro check para ti, ¿no? Otro bonito checklist. Hay alienígenas y Ghidorah es uno de ellos. Vientos. Y, mi hermano lo leyó muy bien. El diseño de Ghidorah es el más raro de todos. Todos los demás kaiju y todos los demás titanes pues tienen... obedecen dentro de lo que cabe, ¿no? Las reglas de diseño que existen en nuestro planeta. Una sola cabecita, son ¿cómo decirlo? Derivados de especies, ¿no? Exactamente, o sea, todos parecen algo que ya conocemos. Godzilla, pues es iguana parada. Mothra es una pulillota. Rodan, pterodáctilo. Kong es un changote. Pero Ghidorah... Kumonga es una araña. Es una araña. Pero Ghidorah no. Ghidorah es un dragón espacial de tres cabezas con dos colas y alas. Y cacharrayos. ¿Cacharrayos? ¿De dónde, no? Y que atrae las tormentas. O sea, como que su misma presencia altera la... la atmósfera terrestre. Así que, ok. El por qué se ve tan raro y el por qué dices... es una bronca y por qué se puede regenerar. Porque no pertenece a la Tierra. Es completamente un invasor. Y eso es el comportamiento animal también. O sea, cuando hay una manada... o sea, en este caso una manada de kaijus. O sea, el alfa era Godzilla. Sí, históricamente, sí. ¿No? Y de repente llega, está el recién llegado y es un invasor. Y es por eso también que Godzilla se pone tan punk. O sea, la sola presencia de Ghidorah lo irrita porque es otro alfa queriendo quitarle su territorio. Sí, es una pelea de dos alfas, ¿no? Me gusta ese asunto. Super check, porque en todas las encarnaciones de Ghidorah es eso, ¿no? Sí, siempre. Él es Ghidorah es el némesis de Godzilla, junto, con Mecha Godzilla, pero digamos que el monstruo orgánico que le da guerra a Godzilla es Ghidorah. Y siempre fue recurrente, ¿no? En las series de películas de Godzilla. Siempre venía de las estrellas a hacer bullicio. De hecho. Hasta padre. La doctora Ling o algo así. Fue la que le nombra Ghidorah. Ghidorah. Que porque dice que así le decían y que era en varias culturas había menciones o apariciones. Y sí, o sea, muestran a la clásica hidra de las diferentes culturas, ¿no? Y dices, ok, dale. Ahí es donde también se separan los de... los de los Lannister. Ajá. Y entonces vemos cómo empieza a fracturarse su plan. El plan de los Lannister era de... despertamos a todos los kaijus, esperamos que haya un nuevo orden mundial y después... no sé, ¿celebramos? ¿Profit? Vete a saber. Mientras que la doctora Emma, lo que quería era un equilibrio. Que sí iba a haber muertes y todo, pero quería un equilibrio. Porque decíamos que somos una plaga en la Tierra. Que sí somos, más o menos. Que sí somos, hay que admitirlo. Y pues que los kaijus, bueno, en sus palabras, iban a traer paz y prosperidad entre el equilibrio que iban a traer, ¿no? Casi iban donde... todo iba a estar en perfecto balance. Como todo debe estar, ¿no? O sea, la doctora Thanos, ¿no? ¿A poco no? Doctora Thanos, me gustó. Nada más que pues ellos no tienen la información completa. O sea, de repente ven que Ghidorah empieza a despertar al resto de los kaiju sin la necesidad de su MacGuffin. Exacto. Y la doctora Thanos se asusta de no manches. O sea, no me salió. Pues claro que no, porque no tienes la información completa. Uno pensaba, el monstruo cero, Ghidorah, pues es otro de por aquí, de estos lados, es un compa. No, no sabías que era alienígena, jugaste con fuerzas que no entiendes, lo patentaste, lo vendiste, perdón, eso sí, en Malcolm. Y entonces hay bronca. Y hubo bronca. Hay bronca. Y entonces dejan abandonado el MacGuffin. Para arreglar su babosada, la doctora Thanos le dice a Tywin Lannister: lo que podemos hacer es lo siguiente. Es ridículo como es, o sea. Sí, o sea, sorry, ¿eh? Lo que podemos hacer es lo siguiente: agarro mi MacGuffin, lo conecto a unos speakers que se van a escuchar nada más como a 2 kilómetros a la redonda, pero no hay bronca. Alguien más lo va a escuchar por alguna razón. para interrumpir la señal de Ghidorah, para que los demás kaijus ya no se pongan locos, porque estaban destruyendo ciudades y no sé qué. Y después, pues vemos que, o sea, primero detenemos la bronca y luego vemos Bambi y Tywin Lannister es de, no, estás loca. Pero a través de un intercom que... Eleven escucha, dice, ah, ok, ya tenemos cómo detener kaijus. Entonces, Eleven, una niñita como de 14, 15 años... Más o menos. Se escapa de una base militar súper secreta, por ahí, que estaban en Boston, me parece. Agarra el pedazo de hardware más importante en la historia de la humanidad que dejaron estos cuates, no nada más sin guardias armados o algo así. Ni siquiera le pusieron una cadena de laptop. Si le hubiera puesto una cadena, se acaba la película. Sí, exacto, ¿eh? Porque entonces llega Eleven, se mete sin que nadie... Se pasa como Pedro por su casa, por esa... donde estaba el cuarto de control, ese donde estaba el MacGuffin. Donde seguro había un montón de cámaras. Exacto. Supongo. ¿No? Es una base militar con un montón de seguridad, pero nadie se dio cuenta. Lo desconecta sin bronca, se lleva los cables y se larga. Y lo malo es que después se dan cuenta de eso hasta que empieza a sonar el audio, ¿no? ¿Quién cree que sea que esté haciendo esto, doctora Thanos? ¿Quién crees, burro? Exacto. Por cierto, se va al Fenway Park, a la casa de los Red Sox, a conectarlo a unos altavoces. Que pues sí, son altavoces grandes, por supuesto. Se van a escuchar en un rato en la ciudad. Pero se supone que Ghidorah estaba en Washington, D.C., no en Boston. Y Godzilla estaba como que en el Atlántico, quién sabe dónde, ¿no? Ah, sí, otra vez que pasó con Godzilla, ¿no? Y con Mothra también. Porque Mothra despertó. Dicen qué pasó con Mothra. Mothra se fue a hacerse capullito a una cascada. Y despierta la Jijapolillota. La Jijapolillota no sé exactamente por qué razón va con los de Monarch. Les echa unas como alitas chistosas. Y entonces dicen que es pachona. I don't know. Que por eso el diseño de Mothra bien. Sí, se ve entre punk y hippie. Está padre, está más amenazador que una polilla, pero no lo suficiente para que te dé ñañaras. Ajá, sí, hay un momento en que se... Ah, sí, bueno, ya después anda Mothra volteando por ahí, ¿no? Mientras esta Eleven ponía los speakers. Que bueno, supongo que eran frecuencias ultrasónicas para atraer a los monstruos. Supongo. No sé. Supongo que era así, ¿no? Godzilla estaba malito. Estaba mal herido y se va a su casa a dormir. A Lemuria, Atlantis o algo así, ¿no? Exacto. Se supone que la Tierra sí está más o menos hueca. Hay algunas corrientes que según Godzilla aprovecha como los tubos de Mario 3. ¿Cómo los qué? Como los tubitos de Mario. Ah, sí, algo así. Y te vas a otra zona, ¿no? Listo. Y pues ahí andaba echándose una siestecita para recuperarse. Los de Monarch siguen ahí, no me acuerdo cómo le hacen. Y no me acuerdo por qué Mothra va, o sea, se acerca un ratito con ellos. Ah, es que Mothra como que... Bueno, ahí Mothra tiene la función de que es como protectora del planeta y cuidadora de Godzilla. Como que lo sana de repente. Lo ayuda, algo así. ¿Le echa aguas? ¿Le echa porras? Exacto. Ay, tampoco sé. De alguna manera descubren que, Godzilla está vivo y hay que ayudarlo. Claro. Entonces, descubren que hay una fuente de radiación muy grande que está en esta ciudad de Lemuria o algo así. Y va con un submarino. Ajá, ahí. Y la idea era llenarlo de misiles. Están a aventarle una bomba nuclear ahí de... Oye, Godzilla, ¿te gusta la radiación? ¡Pues ten! Toda la radiación, ahí está, ¿no? Pero bueno, con el submarino se daña al llegar ahí a la ciudad de Lemuria. No tienen con qué disparar una jeva nuclear. Pero hay mucha radiación y mucho calor ahí, por lo que mandar a una persona a activar una ojiva nuclear a mano, pues era un suicidio. Y Ken Watanabe dice, miren, yo ya no quiero vivir en este mundo, en esta franquicia medio imbécil. Así que me voy. Así que, ¿por qué no matamos a mi personaje? Bambi, los renos. Y eso hacen, ¿no? O sea, después de un ratito de liberar de... No lo hagas, sí lo haré, hazlo. Ah, ok. Ya, se va en un submarino, se lleva una ojiva nuclear. Y está el Godzilla echándose un coyote, ¿no? Recuperándose poco a poquito. Que ese era el tema, tenían que acelerar el proceso porque, o sea, Godzilla se iba a recuperar eventualmente. Pero iban a pasar muchos años, y entonces pues Ghidorah ya se iba a comer el planeta. Todo o algo surgía, así. ¿No? Sí, y hasta le dicen, pues let him fight, ¿no? Que se le hacen burla a su diálogo ¿no? Entonces, pues bueno, hay que echarle una nuclear al buen Godzilla. Me encanta que Ken Watanabe, o sea, a través del diálogo los personajes nos dicen, oigan, ¿qué creen? no podemos mandar a alguien ahí si quiere vivir, porque si el calor no lo mata, porque había lava y no sé qué, la radiación lo va a hacer, te vas, ya quedas. Ya, ¿vieron Chernobyl? Pues más o menos, ¿no? Y Ken Watanabe dice, no, pues yo me fleto. Ok, va con el submarino, se sale del submarino, todavía trae un traje protector, va cargando ahí su ojiva, la deja ahí cerquita del hocico de Godzilla, la activa, se quita un guante para activar la ojiva nuclear, no se le quema la mano, no se le quema la mano, sí, ni nada. Sí. Y después va a darle unas caricias acá al hocico de Godzilla o no sé qué. Y se quita el casco. No se muere. Y capaz que así de, oigan, estoy bien, no se vayan, aguanten. Y yo, no, pues ya explotó el nuclear, no. Y ya valió. Exacto. Se quedó ahí acariciando a Godzilla así de, ¿qué vole, no? Es que, a ver. Todos tienen un fetiche por agarrar monstruos. Y radioactivos. Y radioactivos. Es lo malo, ¿no? Es que es la bonita referencia a la primera película de Godzilla históricamente, ¿no? Sí, que ahí un científico da la vida para matar a Godzilla. Y que a un científico, eso creemos que es, da la vida para su doctorado lo consiguió en Santo Domingo, el canijo. O sea. Sí, seguro, ahí donde en la universidad, cerquita de Rodán, ahí lo consiguió. Sí. Por eso no quiso ir para allá, no, se van a enterar. Se va a dar color, ¿no? Se van a enterar que de aquí. Exacto. ¿Sí eres doctor en algo? Sí. Zoología. ¿En qué? Zoología. Sí, seguro. Ah. Ok. Solo que le echan la bomba. Y Godzilla se muere. Es mi casa, imbéciles, ¿no? Destruyeron su casita. Chale. Pobre Godzilla. En fin, sale el submarino a la superficie sin ningún daño mayor, por cierto. Sí, claro, porque la explosión fue como a tres pasos, ¿no? Pero no pasa nada. Bien. Y después sale el Godzilla acá bien chido. Echa un rayito al cielo y dice, no manches, ya estoy bien fregón. Por cierto, con la música remasterizada. Esto está muy padre. Pero sí. Godzilla se para en el mar. No. ¿Cómo? Echa el rayo, quién sabe cómo, flota, está gordito. Sí, no, y después Godzilla se va. Jesus, ¿no? Y después se va nadando. O sea, es Godzilla Jesucristo el desgraciado. Exacto. Ahora está flota. Bueno. En fin, ya llegamos al setting de la batalla final. ¡Yay! Sí, estamos en la batalla final. Ghidorah va a traer al estadio de los Boston Red Sox. Es fan, desde luego. Es fan. Porque le estaban mentando a su mamá. Sí, eso, a través sí. Con el McCoffin ¿no? Que después nos enteramos que no habían podido replicar la señal que la doctora Thanos había diseñado con el McCoffin, porque pensaban que había mezclado varias... Varios kaijus, pero no sabía cuál era la mezcla exacta, ¿no? No sabían cómo hacer el coctelito. Y luego resultó que era una frecuencia humana, ¿no? Sí, o sea, pero ¿cómo una frecuencia humana que alguien gritándole, eres un hijo de tu madre? ¿O qué onda, no? A lo mejor así de, Ghidorah, tú vienes y me la... No. Y Ghidorah, sí, hijo de tu... Ah, ok. No, está muy para allá, ¿no? Ah, ok, entonces a través, como ya reconocen cómo... duplicar la frecuencia, pues se enteran de que tenemos que ir a Boston porque rastreé la señal. También pudieron haber seguido a Mothra y a Godzilla, ¿no? Pero bueno, es esa parte. Whatever. Sí, Eleven atrajo a Ghidorah. Ghidorah está atacando ahí. Una parte donde Eleven está como que se le queda viendo de, oh, rayos, y empieza a gritar. Dije, ahorita saca el poder telequinético o algo así. También hay un asunto, o sea, si sabía que iba a traer a Ghidorah, ¿por qué no corrió desde hace mucho? Ajá, o sea, no, me quedó a ver, ¿no? Al demonio todo. Bien. Bueno, llega Ghidorah, llega Godzilla y se dan un muy buen agarrón. Sí. Pero agarrón en serio. Sí, rayos. Sobre todo porque ya es un Godzilla recargado, ya es Super Godzilla. No, sí, ya se pone macizo, ¿no? De hecho empieza como una especie de cuenta regresiva de, oigan, está lleno de radiación y se va a volver termonuclear en cualquier momento. Sí, ¿no? Joseph Peralta les da esa explicación. Oigan, ¿qué creen? Creo que como que no debimos echarle tanto buff al buen Godzilla porque está muy radioactivo y venenoso. Y sí, o sea, de repente lo ves caminar y destruye cosas. O sea, su mismo cuerpo emite radiación, se ve como rojito. Sí, ese sí es el Meltdown Godzilla, por cierto. Yo dije, ching, se va a morir. Pero dije, un momento, faltan más películas, ¿no? Digo, pero Meltdown Godzilla, otro checklist. Sí, exacto. Y después, por cierto, hay un momento padre donde llega el lambiscón de Rodan a querer defender a su nuevo patrón. Yo sí, de Rodan esperaba más de ti. Esperaba más de ti, hijo. Tenías que ser, eres de aquí de México. Tenías que ser, vas de lambiscón. Vas de lambiscón querer echarle bronca. Primero llega Mothra y Godzilla pues, echándole montón a Ghidorah. Y pues entran los dos y empiezan a poder. Y después, sí, tenía que llegar el lambiscón a defender a su nuevo patrón. Llega Rodan a querer darle unos cuantos garrazos a Godzilla. Mothra se enfrenta con él. Y hay un buen agarrón ahí. Hay un buen dogfight entre monstruos voladores. Está padre. Luego, de repente, este Rodan tiene contra las cuerdas a Mothra. Sí, literal. Literal. Y Mothra saca su aguijoncito y lo pica. Lo pica. Mendiga Mothra, eres canija. A pesar de todo, pues, Ghidorah tiene la ventaja de que vuela. Se aplica. Movimiento patentado de Ghidorah, por cierto, ¿eh? Agarras a Godzilla y lo dejas de caer desde muy alto. Ah, sí. Y sí, pues Godzilla se da santo ranazo. Hasta te duele así de... ¡Oh! Mothra muere, ¿no? Mothra muere defendiendo a Godzilla. Sí. Queen of the Monsters. Ese es otro... Hay otro detallito ahí por ahí. De la nada le dicen Queen of the Monsters. Y así, otra rayita al checklist. Porque Toho por muchos años se había resistido a llamarla Queen of the Monsters. No sé exactamente por qué. Algo así de que no querían que fuera completamente no me acuerdo cuál era el asunto. Creo que era que querían que fuera seguir siendo su propio personaje en vez de un personaje de Godzilla. Porque si tienes una serie de películas, ¿no? Sí, tuvo su serie, sí, claro. Sí. Porque si Godzilla era el rey de los monstruos, no querían que hubiera una reina de los monstruos como que la segundona. Pero al final, en los 80s o 90s, algo así, dijeron, fuck it, Queen of the Monsters. Y así le dijeron, aquí dijo, ok, otra rayita al checklist. Mothra muere defendiendo a Godzilla, rayita al checklist. Y, bueno, palomita, perdón. Y como que sus esporas chistosas o algo así caen sobre Godzilla y como que lo curan. Eso no, o sea, nadie te lo dice, realmente no lo alcanzas a ver, pero si conoces el lore de estos monstruos ridículos, dices, otra palomita al checklist. Y eso es muy japonés, ¿no? Sí. Como que es muy clásico de que, el personaje se murió y ahora su cosmos, su ki, su algo, ya le está dando poder al otro, ¿no? Sí, jueguen Super Nintendo, jueguen Super Metroid, el final de Super Metroid es eso. Es básicamente, es completamente eso también. Sí, es cierto, sí es cierto, tienes razón. Sí, que sí, otra palomita al checklist, de gracias, gracias. Total que Godzilla se pone acá super punk y ahora sí ya empieza acá a dar... pero se estaba curando, pero le iba a tomar un ratito. Entonces, los humanos tienen que ir a buscar otra vez al MacGuffin y buscar a Eleven. Y aquí viene una pequeña parte medio rara para mí. Cuando Eleven está escapando de Ghidorah, ¿no vimos que Ghidorah aplastó el MacGuffin? Sí, parecía, ¿no? Que sí, después estaba bien. Y después, o sea, llega la doctora Thanos y el otro fulano ya medio reconciliados porque estaban buscando a su hija, los dos. Ok, es una buena excusa para volver a trabajar juntos, lo admito. Y deciden, está en la casa. ¿Quién sabe por qué decidió irse a la casa, a su antigua casa esta? Pues sí, iba a morir, de menos que se muriera en un lugar conocido, ¿no? Supongo. Supongo, no sé. Pero bueno, van ahí a su antigua casa en Boston, que el guión decía que debían vivir en Boston, ¿no? Pero creo que estaban en San Francisco. No, estaban en Boston. Ok, pero en el ataque de Godzilla, en el primer ataque fue en San Francisco. Ah, sí, cierto. Que estaban de vacaciones. ¿A dónde vivían ahí primero? No, pero a ver, ahí fue donde murió el hijo. Y en la casa de Boston tenían fotos del hijito. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Y por cierto, también su casa estaba como que a 2 cuadras del estadio, ¿no? Bueno, no exactamente, pero sí se alcanzaba a ver el estadio. O sea, el guión demandaba que estuviera ahí la casa. Hey, pues bueno. Ok, ¿cómo se...? Van ahí, encuentran a Eleven que estaba vivita y coleando. Y pues necesitan comprarle tiempo a Godzilla. En otras palabras, tenemos que reactivar el MacGuffin para gritarle de cosas a Ghidorah. Se enchile con nosotros y nos persiga un ratito. Pues bueno, va. En 2 minutos. No, hombre, acá el jumpstart al pedazo de horror más complicado e importante de la historia. Donde no hubiera jalado, Jaló, afortunadamente, y la doctora Thanos se sacrifica, ¿no? Se sacrifica, en vez de mandar el MacGuffin en un avión. Dice, no. No, me lo llevo yo. Ok, lo hizo para proteger a su hija. Supongo, está bien. Se lo lleva ella en un jeep, en una Humvee. Pues ahí va Ghidorah correteando a la pobre Humvee, ¿no? La alcanza. No se muere ahí, pero pues se termina muriendo porque Godzilla por fin despierta... Despierta Godzilla Meltdown. Palomita al checklist. De hecho, hay un diálogo ahí cuando está Ghidorah a punto de matarla y le dice: Long live the king, ¿no? Larga vida al rey. O sea, está extra, está de más, está igual de ridículo que las películas japonesas. O sea, sí, es igual de ridículo que los japoneses. Está bien. Y Godzilla, el nuevo Godzilla, el Godzilla Meltdown, tiene un ataque que otra vez. Palomita al checklist, En vez de echar su aliento nuclear, es como una explosión que sale de su cuerpo. O sea, es tanta la energía que tiene que hasta explota el desgraciado. Se le echa un par de veces a Ghidorah y lo calcina. Sí, o sea, yo dije, pues, ¿cómo va a matar al Ghidorah si se regenera? No, pues o sea, sí. Literalmente lo reduce a átomos, ¿no? E incluso se lo termina comiendo. Ajá, sí, hay un cacho que hay se acaba comiendo la cabeza, ¿no? Sí, hay un pequeño así como que el último fake out, sale Godzilla, hay una super explosión, sale, pareciera que es Ghidorah quien sale de los escombros, pero es la última cabeza que se la está comiendo a Godzilla, y incluso el último pedacito ya ni se lo come, ya nada más lo bota por lo ahí, bota ahí, ¿no? con el aliento nuclear lo destruye. Ok, se ve padre. Es muy buena pelea, muy buenas escenas ahí. Padrísimo eso. Godzilla echando su Genki Dama o no sé qué onda, estaba muy bueno también, ¿no? Digo, el Godzilla Meltdown, oh, quería ver algo así. Que esta es la forma, por cierto, en la que derrotan por lo menos en la serie que empezó en los 80s, que terminó en los 90s. Es así como derrota a su último enemigo, que fue a Destroyer. ¡Ese Destroyer! Ese bonito callback a esa escena, ¿no? Sí, sí, sí, que también dije, ok. Nada más que en la película de Destroyer, así se murió. O sea, ahí se muere Godzilla, sí. Y quedaba su hijo, ¿no? Quedaba un hijo. Sila. No, Minila. Pero Minila ya con forma de Godzilla. Ya sí, había era crecido, un Godzilla, ¿no? Más chiquito, pero sí. Sí, que mucho tiempo era el Minila, no se parecía ni de chiste al papá, ¿no? Pero bueno. No se parecía a nada, no debía existir. De hecho, no. Era un error de la naturaleza. Yo creo que el Godzilla así, oh, Dios mío, ¿por qué? Sí, qué mal que me reproduzco asexualmente, porque solo a mí me pueden echar la culpa de esto. Sí, no hay más así de, ay, qué cosa, ¿no? Sí, no nada que se parezca al papá ni nada, no, pues yo fui, ¿eh? Y el Minila, la verdad es que era bien idiota. O sea, era creo que fue de las peores cosas que se pueden ocurrir a los de Godzilla. Sí, ¿no? Digo, en esa serie, digamos que en la segunda serie de Godzilla, digo, que empezó en los 80s, también en los 90s, no estaba tan mal el Minila, pero no estaba tan bien, ¿eh? No. Digo, y como bien dices, así mataron a Destroyer. Y acá, pues, es como matar a King Ghidorah. Y sobrevive. O sea, ya se le quita el poder así rojito y. Como que se lo sacude y ya soy Godzilla otra vez, ¿no? Y llegan los demás kaijus, llegan los demás monstruos a rendirle pleitesía al nuevo rey. Que iba a haber más bronca. Dije, no manches, ¿ahora va a ser este contra todos? ¿No? No. Llegan acá a postrarse ante él porque ahora yo soy su líder, hijos de su madre. Hasta Rodan, que sobrevivió, y ahora sí se inclina. Perdón, patrón, ¿no? Triste lambiscón. Sí, no, cuando te conviene, cuando era pajarraco. Te vigilo, hijo, te vigilo. Epílogos, pues la sociedad resulta que siempre sí, tenía razón la doctora Thanos, ¿no? Bueno, estos kaijus casi curan el cáncer, ¿no? ¿O causan más cáncer? Ya no sé. Ya no sabemos, pero dicen que, bueno, que Godzilla los mantiene a raya. Había como titulares, los créditos nos llevan a eso, ¿no? Todos los créditos aparecen como recortes de periódico o titulares en internet, etcétera, ¿no? Donde dicen básicamente que el mundo ahora está, entre comillas, bien. Está en un impas, básicamente. O sea, estamos... Mientras Godzilla nos cuide, estamos bien. Sí, ¿no? Sí, estamos bajo la protección de Godzilla. Godzilla. Sí. Hay una escena que donde dicen Godzilla también, así es un pun muy estúpido, pero bueno, o sea... Sí, no tuvo nada de... pero fue de jajaja. Ja. ni yo, que tengo el humor más simple del mundo, me reí, ¿eh? Sí, no. O sea, sorry. Pero ahí mencionaba que incluso los kaijus, obviamente sin planearlo, como que hasta trajeron super plantas viejitas que resultó que eran super alimentos y que... Como que se reforestaron ciertas zonas. Entonces que se echaban uno... Imagínate el excremento de kaiju. Uno es mucho y dos ha de ser muy nutritivo para la reforestación. Donde Rodan se pase volando un rato por ahí de chin, chin, chin, chin. No, imagínate. Bueno, de menos va a salir plantitas, ¿no? Un bosque tropical se va a echar ahí. Sale de un pastel de Rodan. En fin. Y que muchos de los monstruos estaban congregando ahora en la isla Calavera. Sí. O sea, nos rodan que él se fue al Monte Fuji. Bonito, bonito detalle, ¿eh? O sea, que decían ahí. Lo mandó Godzilla, así, a ver, te me vas de exiliado, hijo. Sí, sí, me vas a... Ahí me cuidas el changarro en Japón. Porque no confío en ti, ¿eh? Y sí, se menciona mucho que los monstruos van hacia la Isla Calavera. Y dices, ya vamos. ¿Cuál será la excusa? ¿Un recién llegado quiere tomar el trono? Me suena. O sea, de hecho, los teaser posters que han salido de Kong contra Godzilla... O Godzilla vs. Kong, más bien dicho... Dicen, King versus God. Sí, King Kong. King versus God. Oh, Dios, ya quiero ver esa película. Que sea tan idiota como esta, la quiero. La escena extra. Antes de la escena extra, me gustaría comentar que durante todos los créditos, o sea, llega un momento en que la música en los créditos es el tema clásico de Godzilla. Sí. ¿No? Completo. Y pero con una nueva instrumentación muy bien hecha. Muy, muy buena. Sí. Hijo, qué y yo estaba súper emocionado. Y hay un bonito cover a la canción clásica de Godzilla de Blue Oyster Cult. Ah, sí, es cierto. Que la canta. Sí, que ahora que lo mencionas, por ahí nos la habían dejado en Twitter. A ver, ¿sí? ¿En serio? Sí, ya me acordé. Claro que la había visto. A ver, ahorita te doy. Digo, para darle crédito a nuestro buen escucha, que fue. Que esa canción de Blue Star Cross, creo que alguna vez cuando podíamos poner canciones en el Café con Micro pusimos esa, ¿no? Estoy seguro que la pusimos. Sí, estoy súper seguro que sí. Se me hace que fue durante el review de James Stocco, del de Godzilla Half Century War. Estoy casi seguro. Sí, estoy seguro que sí. Escúchenla, está padre. Y el cover es lo canta Serge Tankian, Sarankian. El cuate que era el de System of a Down, pues ese. Y se oye muy bien, ¿eh? O sea, el cover, o sea, está como rockerón el asunto, pero padre, ¿eh? Me gustó. Pues bueno, como tal, pues es Blue Oyster Cult, pues era rock, sí, era pachón. Sí, claro, cuesta como unos arreglos más, pues modernos, evidentemente, ¿no? A ver. Tenemos el dato por ahí. Sí, dame un segundo. Es que hay bastantes tweets por ahí, pero bueno. Sí, resulta que sí me... Que sí, sí escriben, nos escriben, ¿eh? Acá gracias, en Twitter. Gracias, por cierto, síganos en redes sociales. Twitter, Instagram, y Facebook. Todo como el Café Comiquero. Así, ahí estamos, efectivamente. Ay. No sé quién más te escribió. Bueno, luego les paso el dato. Sorry. Pero se lo agradecemos mucho, ¿eh? Porque, sí. Eso sí. La escena extra. Oh, Dios. Estamos otra vez en México. Tenía que ser en México, donde hay mercado negro. Chacho. Qué feo, pero sí. El mercado negro está aquí, ¿no? Bueno, resulta que un pescador estaba dándole el pitch de ventas a Tywin Lannister. Oiga, señor, ¿qué cree? Como ya no podemos pescar, pues nos tenemos que dedicar a otra cosa. Y de lo que... Kaiju groupies. Y pues de las cosas que sí podemos... Ya no podemos pescar, pero sacamos una última captura, digamos. Que creemos que le puede interesar, ¿no? Y esa captura era la cabeza de Ghidorah, la que arrancó Godzilla en su segunda pelea, en su segundo round contra Ghidorah. Y adivinen eso, ¿qué significa? ¿Mecha King Ghidorah? Probablemente, Porque bueno, se lo compra, dice, me la llevo, ¿no? Como que se lo compra así de, che, dámelo, ¿no? No sé si puede ser un Mecha King Ghidorah o lo revivan o lo clonen. Y le pongan cosas metálicas, no sé, pero puede ser, ¿eh? Diego Pasarán Baranda, por cierto, nos puso por ahí el link a esa canción, que sí, ahora recuerdo que sí nos la habían puesto, muchas gracias, Diego. Porque así termina la película de los... Me parece que también de los 90s, de Godzilla contra Ghidorah. Y a la siguiente, de hecho, es cuando vemos cómo reconstruyen a Ghidorah haciéndolo Mecha King Ghidorah. Sí, que por cierto, hay una parte donde dicen que los monstruos van a pelear entre ellos. Dice que no, esta vez vamos a ayudarles a pelear, ¿no? Yo dije, bueno, mientras lo hagan a bordo de un robot gigante con forma de Godzilla, pues ahora le va. Yo estaría a bordo. Sí, ¿no? Exacto. Es lo único que falta. Es el único palomita al checklist que me falta en este Monster Universe. Un Mecha Godzilla. Todavía hay tiempo. Yo creo que se dan cuenta de que realmente los misiles y avioncitos, todo eso no jala. Y digo, ese avión, el agro, digamos, pues es Argo, ¿no? Whatever. El avionzote. Es muy futurista, o sea, no existe nada en la Tierra que tenga ese tamaño. A pesar de que era minúsculo si lo comparas contra, por ejemplo, Rodan, ¿no? Pero sí te da la idea de que a lo mejor si le echan ganas, si toman ciertas páginas de Pacific Rim... Podría ser, ¿no? Ah, ¿quién quita? Tenerlo como rival y luego los unos humanitos lo pilotean tipo Eva para pelear contra lo que venga, ¿no? Que no sé qué otro monstruo podrían poner. No sé, pero de verdad, tiene que regresar King Ghidorah, vas a ver. O sea, va a regresar como Mecha Ghidorah o algo King así. Ahí se va a poner bueno. Sí. Pues así fue Godzilla 2, King of the Monsters. Honestamente la historia es... secundaria. Es un pretexto, es una secundaria, como bien dices. El chiste es ver monstruos gigantescos, let them fight. Dándose en la torre. Nos dan eso, precisamente. Lástima que hay unas escenas donde cortan de repente en los momentos de tensión como para resolver el tema humanito y el tema de los monstruos. Entonces, así como que, sí, eso ya no me interesa. Dame más monstruos, ¿no? Pero bueno. Pero no podías irte 100% con los monstruos. Sí, tienes que dar cierto elemento humano. Siempre pasa. O sea, es que... Y las películas de Godzilla son así, ¿no? Así son, tal cual. En ese sentido, son una gran adaptación porque... También las películas japonesas de Godzilla, luego el pacing sí era de... ¿Te acuerdas de la de Godzilla contra Biollante? Así era, ¿eh? Tenía muchas escenas de... Ay, había una humanita ahí que tenía cierta conexión con Biollante y cuando estaba poniéndose bueno el asunto cortan a ella, era de... ¡Ah, come on! Por eso en ese sentido creo que respetan mucho lo original. Sí, hasta eso sí. En ese está muy bien hecho entonces. En fin. ¿Le ves futuro al universo de monstruos de Godzilla? A la gente le veo que le está gustando mucho. Yo creo que sí. O sea, lo toma como es, ¿no? No es una película seria, no es para... O sea, ¿cómo? Ni siquiera es serie estilo superhéroes, ¿eh? No, ni ese tipo de serie, es para echar netamente relajo. Completamente. ¿Y lo disfruta uno? Yes, es muy, muy disfrutable. Ven en la mayor escala que puedan, IMAX o lo que sea. No pudimos ir a verlo en IMAX porque no había. No había, por lo menos no nos convenía. Pero si se puede, véanlo en IMAX. La escala lo amerita. Hay unas tomas muy padres donde alcanzas a ver a los kaijus dándose unos buenos agarrones. Vale mucho la pena ver la pantalla, la más grande que encuentren. Con muy buen sonido, por cierto. O sea, lo vimos en Cinépolis, buen sonido que ¿sí? tenía la sala y la verdad... Ayuda mucho porque es bien importante el sonido en esta película. Sí, la verdad es que sí. El sonido clásico de Godzilla lo mantienen, pero lo remasterizan un poquito y se oye bastante bien. Pero fíjate que lo remasterizaron diferente a la primera de 2014. Sí. ¿Ves que al final como que casi se escuchaba como una especie de... o algo así como... Y aquí sí remasterizan lo clásico, que es como... Ajá. Me gustó mucho la edición de sonido. Es de lo que más rescato. El visual, por cierto, es padrísimo. Sí, sí, sí. Godzilla es la onda. Ah, Godzilla es Godzilla. Gordito y pachón. Y volveremos a ver Godzilla Will Return in the Avengers, digo. En Godzilla vs. Kong. King vs. Kong. Oh, eso va a estar muy, muy bueno. Qué buen tagline. Creo que un par de años, ¿no? Me parece. Sí, es un par de añitos. Sí. Ya estaba por ahí, sacó Millie Bobby Brown unas fotos. Gracias a su personaje, por lo que entiendo. Sacó pues tiene sentido. O sea, que ella ahora vaya a retomar como que el. El trabajo de su madre. El trabajo de su mamá. Puede ser. Pero pues sí, eso es lo que nos espera ahora con Godzilla. Y yo creo que no va a ser lo último que veremos de estos monstruos, ¿eh? Ojalá, de veras que no. Me gusta mucho que el público ya mainstream ahora también tenga el universo de los kaijus. Sí, que es un mundo, la verdad, muy, muy extraño. Vamos a mantenerlo así, llenos de monstruos del smog y cupongas y langostotas. Y ojalá minilas. ¡Y destroya! Y ojalá minilas no. Exacto. Y pues gracias. Totales. Y hasta la próxima.